Algunos de los artistas en resistencia que nos han acompañado durante un año en el artefacto. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Mauricio Díaz Hueso y mando un abrazo fraterno y una felicitación al programa Artefacto por su primer año al aire en Resistencia Radio. Hola, yo soy el cantautor Julio Morales y felicito ampliamente al programa Artefacto por su aniversario. Muchos años más y a darle duro. Hola, muchas felicidades Artefacto en este su primer aniversario. Le mando un abrazo enorme a Juanqui por hacer posible este proyecto y le doy las gracias por crear y por creer. De verdad, mis más sinceras felicitaciones. Que sean muchos años más de parte de su amigo Saúl Allende. Soy Raúl Bretón y por mi conducto, Proyecto Teatro Ensamble felicita, desea que permanezca en resistencia Artefacto. Gracias por el espacio, gracias por la resistencia y por la congruencia. Más, muchos más cumpleaños, Juanqui. Ahí nos escuchamos. Hola Juanqui, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte y te felicito por este maravilloso año que cumples con este proyecto. Deseo que sean muchos años más en los que podamos disfrutar de esa chispa única que te caracteriza como conductor. Te quiero mucho y te mando un beso muy fuerte. Tu amiga Pina Pepina, la cuentacuentos más fina. Hola Juanqui, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte y te felicito por este año que cumples con este maravilloso proyecto. Deseo que sean muchos años más en los que podamos disfrutar de esa chispa única que te caracteriza como conductor. Te quiero mucho y te mando un gran, gran, gran beso. Tu amiga Berenice González. Hola queridos escuchas, soy Leticia Servín y quiero dejar un agradecimiento muy grande para mi amigo Juanqui, que cumple un año con el programa cada día más querido Artefacto en la Resistencia Radio. Muchas gracias por dedicarnos tiempo, atención a la música en independencia, a la música en resistencia. Muchas gracias, felicidades. Felicidades y larga vida. Espero que después de la pandemia festejemos bailando. No se desconecten, sigan aquí en esta estación que escucha a todos. Ese Juanqui, acá Miguel Santillán de De Arte a Narvarte. Hermano, queremos enviarte un gran abrazo y una felicitación porque sabemos que tu programa Artefacto cumple un año. Te deseamos el mejor de los éxitos. Sigue adelante. Y que haya muchos programas más. Te enviamos muy buena vibra. Y bueno, pásatela chido. Felicidades, hermano. Querido Juanqui, te mando un fuerte abrazo. En verdad me dio mucho gusto reencontrarte y conocerte en esta nueva faceta. Disfruté mucho estar en tu programa. Además, qué buena música. En verdad fue una experiencia muy chida. Te mando un fuerte abrazo. Y deseo que este sea el primer aniversario de muchos, que vengan muchos años más. Larga vida para Artefacto a través de la Resistencia Radio. Felicidades para todo el equipo que lo hace posible y por acá te seguimos escuchando. Me la paso tranqui, escuchando al Juanqui, trae novedad aunque no estén en el ranking. Si suena el Artefacto seguro reviento el ampli. Ey, ey, ey, qué tranza banda, soy aquí el Kobe Maldonado, MC de Aragón de la Ciudad de México, solo para mandar un saludo al Juanqui y su programa que se llama Artefacto. Ya lo saben, lo pueden escuchar en la estación de radio WW Resistencia Radio, todos los lunes a las 8 p.m. y que siga por más años, más aniversarios, para que escuchen todo lo nuevo que trae, todo el underground, puro talento, hablando de música, cine, arte, etc. Escúchenlo, ya saben, Artefacto. Estimado Juanqui, te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para este primer aniversario de Artefacto y pues que sean muchos más. Hola a todas las personas que nos escuchan. Este maravilloso día quiero mandarle una gran felicitación a mi hermano Juan Carlos, el Juanqui, por el aniversario de este excelente proyecto de Artefacto. Espero algún día tener las palabras precisas para poder decirte lo que valoro, que puedas compartirnos un poco de arte junto con un poco de tus pensamientos y tus sentimientos. Tu amigo David Andonegui, del blog Éxtasis Nocturno, te envía un fortísimo abrazo. Te mando los mejores deseos. Espero que Artefacto dure muchas, muchas eternidades. Hasta pronto. ¿Qué tal, Juanqui? Felicitaciones por un año de programas en Resistencia Radio. Gracias por hacerme parte del elenco de tus invitados. Un abrazo fuerte y muchos años más de programa. De tu amigo Gibran Hernández. Hola Juanqui, muchísimas felicidades por haber cumplido ya un año de estar al aire en Artefacto, de darle vida a este gran programa donde se le da voz a todos estos artistas independientes, al arte, a la cultura y a la lucha. Que vengan muchos, muchos años más. Te mando un abrazo. Diana Bastida. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo programa llamado Artefacto desde la Izquierda, dedicado especialmente a todas las artes en resistencia. Yo soy el Juanqui y estaré compartiendo con ustedes algunas rolitas y también algunos proyectos artísticos interesantes. Artefacto es un espacio dedicado a todas aquellas agrupaciones y artistas que estén alejados de los grandes escenarios, que estén en la resistencia, pero que aportan por supuesto también demasiado a la sociedad. En este pequeño espacio trataremos de difundir todo tipo de información artística y por supuesto espero que sea de su agrado. Pues ya llegamos. Hoy, hace un año, después de haber quedado desempleado. Bienvenidos al primer aniversario de Artefacto en la Resistencia Radio. Yo soy el Juanqui y estaré con ustedes celebrando este año con un programa especial de varias horas en el que pues participarán también varios amigos y colaboradores y locutores de la Resistencia Radio y de Artefacto que nos han apoyado pues todo este tiempo. Pero antes de presentarlos y antes de que entren al aire con nosotros, quisiera agradecer a todos ustedes que nos escuchan por oírnos primero cada 15 días y después cada semana. Y a medida que fue evolucionando el programa y el proyecto, pues quedó en una semana cada programa, ¿no? Y es que hemos tenido cambios aquí en el Artefacto desde la izquierda. Comenzamos con una emisión cada 15 días con un invitado especial, que era, pues en ese entonces eran artistas visuales o plásticos, cantantes, músicos, teatreros, cuentacuentos, cirqueros y profesionales que viven del arte y por el arte desde la resistencia. Grupos y personas independientes que aportan a nuestra cultura con una posición pues crítica que en este espacio valoramos y fomentamos porque sabemos que aún hay mucho que decir y mucho por qué luchar en este México, en este mundo capitalista en el que pues la organización es la opción, ¿no? Saludamos a todos aquellos invitados que quienes pues nos han regalado un poco de su tiempo para compartir con nosotros, para los que pues para que los conozcamos más y disfrutemos de su talento. Entre los que estuvieron aquí, yo voy a mencionar más bien a todos los que estuvieron este año, y ellos fueron estoy teniendo unos problemillas aquí. Ok. Todos los que estuvieron aquí, los voy a mencionar a todos desde el primer programa hasta el último. Y pues nuestro padrino fue nuestro queridísimo amigo, actor y director teatral Raúl Bretón. Estuvo la cantautora Leticia Servín, quien también nos estuvo acompañando a lo largo de varios programas, escuchándonos también. Cintia y Miguel Santillán de Arte Narvarte. Berenice González como Pina Pepina, cuentacuentos y actriz. Gibran Hernández, cantautor también. Brian Smith Hudson, de un colectivo, amigo chileno, bastante crítico, que hacen obras de teatro, principalmente son actores. Miguel Ortiz, diseñador y dibujante y pintor. Mauricio Díaz, el Hueso, pues todo el mundo sabemos quién es Mauricio Díaz, el Hueso, es un cantautor famosín, trovador, urbano. Sara Flores, pues actriz y también hace arte circense. El Kobe Maldonado, quien es freestalero y pues rapero. Moisés Miranda, uno de los pilares muy muy importante del teatro callejero en México. Julio Morales, también cantautor de allá del norte, nos escuchaba, del norte del país. Víctor Hoop, también crítico, teatrero, actor, director teatral. Itzel Tapia, también actriz, cuentacuentos. Don B, rapero, músico, también Lengua Alerta, dentro de la banda famosona que estuvo aquí en el Artefacto, pues Lengua Alerta, todo el mundo también lo sabemos quién es reguecero, músico. También Juan Pablo Villa, un excelente músico, cantautor también. Alfonso Maya, otro músico muy, muy, muy bueno, muy grande. Monet, una mujer cantante que vive en Inglaterra y que, bueno, nos compartió un poco de su música. Saúl Allende, que déjenme decirles que es uno de los escuchas más frecuentes también aquí en la Resistencia Radio y que pues la verdad es que varias de sus rolas me han gustado bastante. La Prístina Estereotipia, un grupo de música psicodélica un poco interesante. Ramiro Galeana, actor y director teatral. Y pues para finalizar, como un gran invitado, pues fue Alejandro Preiser del Triciclo Circus Band. Y bueno, ya que les dimos todo esto, un tiempo después de que decidimos mantener pues nuestras entrevistas, para ampliar un poco el espectro del programa, de cada 15 días, decidimos pasar a una emisión en vivo donde pues oímos las peticiones de nuestros escuchas y hablamos pues un poquito más de temas un poquito diferentes, con temas más críticos, quizá de reflexión, que tienen un poquito más de contenido social y literario. Por eso pues hemos charlado sobre el Día Internacional de la Poesía, el golpe de Estado en Chile en 1973, sobre la Liga Comunista 23 de septiembre, que también fue un programa muy interesante, y el caso de Ayotzinapa y los 43 desaparecidos, donde pues aún seguimos clamando justicia. Y también pues nos hemos ido sobre temáticas también musicales para echar un poco más de relajo y relajarnos, hablando de las mujeres que cambiaron la historia de la música y el Club de los 17 y las rolas que son pues increíblemente mejores que las versiones de estudio y que superan su versión en ese programa que compartimos con el buen antihéroe. Y bueno, además hemos ido incorporando poco a poco cápsulas con las que aún nos acompaña el antihéroe con sus recomendaciones musicales, que son pues a veces bastante interesantes y exquisitas, tienen gustos muy exquisitos. Y bueno, algunas que han sido pues esporádicas pero muy valiosas también dentro de este programa, como las sugerencias de Pablo Libros o Entre Letras de Diana Bastida. Y bueno, recomendarte que fue un esfuerzo bastante interesante que no se pudo mantener, digamos que fue muy endeble esta cápsula, porque era una cápsula donde nuestros escuchas nos recomendaban un libro, una canción, una película para disfrutar, pero pues parece que luego los radioescuchas no son muy dispuestos. Así como ven, pues hemos tenido muchísimas colaboraciones e ideas en este año en Resistencia, que he disfrutado bastante y del que he aprendido mucho. Gracias de verdad a todos ustedes por oírnos, gracias al Chaco, a Israel por la oportunidad, y pues gracias a todos los compañeros de la Resistencia para hacer eco a este programa y hacer eco en todos los programas, pero principalmente hacer eco para la Resistencia. Seguiremos aquí resistiendo en Artefacto, quizá con temas pues quizá un poquito más fuertes, más interesantes, más profundos y más invitados, porque el arte y la lucha siempre serán parte importante de este programa, y porque lamentablemente la situación socioeconómica, política y social pues sigue siendo adversa. Por lo tanto, la lucha y la resistencia siguen siendo no solo válidas, sino necesarias en nuestra realidad, así que puede haber Artefacto todavía para rato, y pues como dijera nuestro amigo Cerati, pues todavía hay, gracias totales. Y pues ahorita que ya escuchamos la primera cortinilla, vamos, me gustaría, vamos, sí, la voy a repetir, no me importa, es mi aniversario. así sonaba el primer programa de Artefacto. Ya tiene un rato. La verdad sonaba muy mal. Pero bueno, escuchemos a ver cómo sonaba. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo programa llamado Artefacto desde la Izquierda, dedicado especialmente a todas las artes en resistencia. Yo soy el Juanqui y estaré compartiendo con ustedes algunas rolitas y también algunos proyectos artísticos interesantes. Artefacto es un espacio dedicado a todas aquellas agrupaciones y artistas que estén alejados de los grandes escenarios, que estén en la resistencia, pero que aportan por supuesto también demasiado a la sociedad. En este pequeño espacio trataremos de difundir todo tipo de información artística y por supuesto espero que sea de su agrado. No, pues sí, qué formal. Me decían mis compañeros de aquel entonces... Bueno, todavía son mis compañeros, pero me decían mis compañeros que yo era la voz nacional de la Resistencia Radio, porque tenía bastante seriedad, muy propio. He roto un poco con todo aquello. Y pues para iniciar este aniversario voy a empezar con esta rola que dice más o menos así. Es de María Daniela y esto se llama La Fiesta de Cumpleaños. Secretaria. Está María Daniela y su sonido láser con esto llamado Mi Fiesta de Cumpleaños, que sonaba bastante fuerte por ahí del... pues ya tiene un rato. Ya estoy ruco, la verdad, ya tiene un rato, tiene como unos como 10, 12 años, quizá un poco más. Pero bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este programa de aniversario. Y bueno, pues ya que estamos por aquí y que... estamos viendo todos los mensajes que me han estado llegando de felicitaciones. Muchas gracias de verdad a todos los escuchas por, pues por hacer posible nuevamente, les digo, este programa. Vámonos, pues vamos a empezar esta primera hora, porque esta primera hora la dinámica va a ser tratar de recordar a todos los músicos que estuvieron con nosotros todo este primer año y poner un poco de las rolas, hablar de los primeros programas o de todos los programas, tratar de hablar de todos los programas. Y poner un poquito de canciones. Igual a partir de la segunda hora, a partir de las 7, se van a abrir los micrófonos para que los chicos, compañeros de trabajo y de cabina, los compañeros de la resistencia, de los demás programas, puedan unirse a una llamada aquí y poder estar, pues compartir un poco con ellos. También me gustaría conocer a los chicos que pues tienen programas nuevos, que la verdad todavía no los conozco. Y también voy a poner unos agradecimientos que me mandaron los chicos de Dorsal. Seguramente en un ratito los pondré, de todos los chicos o de todas las personas que me han mandado saludos. Saludos también a mi tío Carlos, que me mandó saludos, aunque me dice que aunque no es famoso, me manda saludos. Claro que son bien recibidos. También a María Elena, que me mandó saludos. A Nayeli Villegas también, que ya tiene su insignia de fan, de el artefan. Ya es artefan, ya son los artefans. Después de un año, pues ahí la llevamos, sobrevivimos. Poco a poco vamos a llegar a la meta que yo le prometí al Chaco. No lo saben, pero yo le prometí un rating. Hasta que no llegue a ese rating, el artefacto, no nos vamos a ir de aquí, de la Resistencia Radio. Hasta que no me contrate Disney, Radio Disney o 97.7, no nos vamos de aquí. Y bueno, pues un poco empezábamos el programa. El primer programa estuvo de invitado, perdón, nuestro amigo Raúl Bretón, hablándonos sobre este teatro que se está haciendo, teatro un poco como teatro en casa, teatro teatro íntimo, diría yo, también. Este formato teatral, pues yo estuve participando con ellos un tiempo y decidí invitarlo porque creo que es un proyecto alternativo que sale de los escenarios, de los grandes escenarios, y que lleva el teatro a la casa y no hace que la gente vaya al teatro, sino el teatro va a la gente. Por eso se me hizo tan interesante. Y bueno, pues le mandamos un saludo a Raúl Bretón, espero que nos esté escuchando, si es que nos está escuchando, no sé si lo esté haciendo. Le mandamos un saludo muy grande. Y también, pues empezábamos este programa muy bueno, por cierto, que se me hizo que era una entrevista bastante interesante, el programa que tuvimos con Raúl Bretón. Y la siguiente canción era con la rola que abríamos aquel programa. Qué buen programa, la verdad, ¿eh? Esto se llama... ¡Ay! Perdónenme, creo que tengo un problema aquí. Déjenme... Perdónenme. Me estoy equivocando de canción. Les quería poner otra, pero no. Esta fue la primera rola que sonó en el artefacto, celebrando un poco el 30 de abril. pues espero que les guste. Vamos a hacer un repasito rápido de todas las rolas que estuvieron en los programas y de los artistas. Con esto abríamos el primer programa. ¿Dónde esto es eso, ¿verdad? Pollito del Yucatán Agogo. Que te vas a volver loco. Que va a venir el bestia. Así sonaba el primer programa de Artefacto aquí en la Resistencia Radio con Pollito del Yucatán a Gogó y el niño Déjese Ahí de El Personal, esta banda de Guadalajara que toca bastante bien. Pero antes de continuar en este programa de aniversario, quiero mandarle un saludo a, pues, a varios programas, a todos los programas, si se puede, a todos los programas que están en la Resistencia Radio, a Erika Rosete, que también ya nos escribió aquí en el grupo de WhatsApp, que nos está escuchando al parecer. Pues un saludo grande para Erika Rosete, para Esaú, para el Chaco, para el Jord, para David, para el Tropical, para Beto Carlock, para los chicos de Dorsal, para todos los chicos de Degeneración, todos, de verdad, espero que se puedan unir más al ratito a esta videollamada para poner unas rolitas y hablemos un poco en torno al Artefacto y a la Resistencia, porque hay varias dudas también que a mí me gustaría. El programa es de Artefacto, pero sí me gustaría hacerle algunas preguntas al Chaco sobre la Resistencia, que son cosas que todavía no sé cuánto. ¿Por qué surge la Resistencia, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué surge la Resistencia Radio? ¿No? ¿Y con qué fin? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo ve a todo el equipo? ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, ya igual después si podríamos abrir una ronda de preguntas de todos ustedes, compañeros de cabina para el Artefacto. Igual me pueden bombardear de preguntas, igual no sé si pueda tener todas las respuestas, pero sí, también abriremos una ronda de preguntas. Vámonos con el segundo programa. El segundo programa estuvo nuestra querida amiga Leticia Servín. La entrevistamos, también teníamos un problema ahí, Leticia padeció un problema sobre la extracción de su hijo en su casa, y bueno, tuvo problemas ahí con el padre de su hijo. Afortunadamente, después de estar luchando dos años sin ver a su hijo, pudo por fin reencontrarse con él, y ahora disfruta la compañía de su hijo, afortunadamente. Qué bueno por Leticia. Y es, pues, la verdad es que si no se han dado el chance de escuchar a Leticia Servín, pues yo la recomiendo altamente. Creo que es un musicazo, es una gran músico, y vamos a escuchar esto llamado La Fiera Borrasca. Pero híjole, no sé si me vaya a dar tiempo para poner las dos rolas o nada más les pondré una. Estaba pensando en ponerles las dos. Sí, les pongo las dos, total es el aniversario. Escuchen esta rola, esto se llama La Fiera Borrasca. Es una musicalización de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Espero que les guste. No se vaya, seguimos aquí en el primer aniversario del Artefacto aquí en la Resistencia Radio. Quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Y es que se anticipan ellos, viendo lo que he de decirte. A decirte lo primero, oye la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo. Los suspiros de palabras, las lágrimas de conceptos. Mira la fiera borrasca que pasa en el mar del pecho, donde esos sobran turbados mis confusos pensamientos. Ay, mi bien, ay, prenda mía, dulce fin de mis deseos, ¿por qué me llevas el alma dejándome el sentimiento? Para mi bebé, que se las quiero compartir antes de cantar su canción. Despierto muy tempranito, solo para pensar en ti. Sol y luna embestí al amanecer clarito. Les pedí de requisito contenerme como una taza, hacer canción con mi casa, para abrazarte sin frenos. Llévenme tus ojos serenos ahora que vuelvas a casa. Eres gota de rocío que lleva el aire, que lleva el río. Eres gota de rocío que lleva el aire, que lleva el río. Así mi pequeño amor se está llevando tu amor al mío. Así mi pequeño canela lleva el aire que abraza el tiempo. Eres rama de canela que lleva el aire que abraza el tiempo. Así mi pequeño amor te está llamando mi pensamiento. Siempre mi pensamiento. Y playa. Eres semilla querida que viaja al mar, a montes y playa. Así mi pequeño amor viste esperanza con tu llegada. Así mi pequeño Dante viste esperanza con tu llegada. Eres gota de rocío que lleva el aire, que lleva el río. Eres gota de rocío que lleva el aire, que lleva. Perdón. Pues escuchamos estos dos temas de Leticia Servín, La Fiera Borrasca, y este último llamado Colibrí, que dedica y que está bastante emotivo, que tiene la dedicatoria especial para Dante, su hijo, y que creo que es una oda a la maternidad, a esta relación que construye la madre con el hijo. Y la verdad es que me parece que es una canción excelente, perdón. Y bueno, pues le mandamos un saludo a mi querida Leti. Le mando un abrazo y un beso grande, grande, grande, grande. Gracias por siempre estar, por escuchar y por compartir con nosotros tus composiciones y tu gran voz. Porque la verdad es que si han tenido la oportunidad de ver a Leticia Servín en vivo, son de las pocas mujeres que cuando las he escuchado cantar me han llegado a estremecer. Pero bueno, esa es otra cosa. Vamos al siguiente programa. El siguiente programa fue de invitado. El tercer programa fue de Arte Narvarte. Un saludo para Miguel Santillán y Cintia, que pues nos compartieron un poquito de lo que se trabajaba, o de lo que, no sé si siga funcionando de Arte Narvarte, espero que sí, de lo que se hacía en este espacio, que era un espacio alternativo que daba un poco de vida a las terapias para niños con autismo, y que generaba pues digamos que terapias alternativas a través del arte, poder crear pues una mejoría en este tipo de, pues no quiero llamarle discapacidades, sino de capacidades diferentes, diría yo, para este tipo de personas. Y la verdad es que creo que hacen una labor bastante loable, y pues les mando mi más cordial saludo y abrazo para el buen Miguelón. El siguiente programa después tuvimos a Pina Pepina, una cuentacuento muy fina. Y ella estuvo compartiendo con nosotros un poco de también la labor social que hace, yendo a visitar las escuelas y contando cuentos a los niños, y el impacto que genera este tipo de acciones en las escuelas y en la sociedad, ¿no? Porque creo que sí necesitamos urgentemente proyectos como estos. Y es por eso que, pues, Artefacto, de cierta forma, pues nos congratulamos, diría, de tener este tipo de proyectos aquí, porque creo firmemente en que se deben de proyectar este tipo de acciones, ¿no? Después tuvimos en el siguiente programa pues a nuestro querido amigo Gibran Hernández, también un compositor que cada 8 días o cada sábado, si no mal recuerdo son los sábados, les recomiendo que entren a su página de YouTube. Siempre, todos los sábados hace un concierto en vivo, hace diferentes tributos. Creo que la semana pasada hizo un tributo a Luis Miguel y creo que le quedó bastante bien. Yo escuché el tributo a José José, y este sábado que viene es el tributo a Silvio Rodríguez. Me parece que va a estar buenísimo también. Y bueno, él nos hablaba un poco de sus creaciones, y pues me gustaría que escucharan esta. Esta se llama Tania y es del disco... ahorita les digo bien el nombre del disco, pero esto es de Gibran Hernández y está bastante bueno, llamado Tania. No se vaya, seguimos aquí en el primer aniversario del Artefacto. Me miras, me tomas, me besas, me abrazas, me robas la paz. Y luego caminas, me miras, te hastías, me hieres, te enfadas, y al cabo sé que te vas. Espero no sea que un día el amor te tomara en sus manos, te hiciera estallar. Sabes, no quiero que muera esa parte de mí que me hurtaste y llevas en ti. Ahora te sientes eres tan sabia y humana que inundas tu faz, pintando tus torres, tu efigie, tu calle, tu cielo. Y no bastará, Tania. Yo sé que fue el miedo, este amor y tu espejo quien te hizo escapar. Yo sé del dolor que se encarna en mi pecho y me quema al hablar de tu faz. Quizá ahora digas que nada fue incierto, que todo está muerto y que hablo de más. Sé que eres perfecta, la diva pintora, a quien nadie le ha de enseñar. Sé que ese disfraz de Dalí en femenino oculta lo frágil que suele ser tu corazón, estrujado, embebido en sí mismo, ese hielo que arde. Y me empeño en cantarte y en verte en la luna, uniendo tu rostro, la arena y la espuma del mar, que casi me mata un verano en el sur, Tania. Tu voz y tu imagen se quedan, aun cuando no quiero a nadie. Has robado ya mucha tinta en mi corazón, en mi alma, mi cuerpo y mi sangre. Tania, tu boca tan roja, tus ojos oscuros aquí aún me arden. Extraña mujer. Boca tan roja, tus ojos oscuros aquí aún me arden. Extraña mujer, Tania. Tu boca tan roja, tus ojos oscuros aquí aún me arden. Extraña mujer, oh, qué extraña mujer. No, no, no, no, no, no. Ahí está Tania, del buen Gibran Hernández, estuvo compartiendo con nosotros, y que me parece que es uno de los cantautores infravalorados, diría el buen antihéroe, porque creo que es bastante bueno y que no tiene la proyección necesaria, ¿no? El siguiente programa, pues tuvimos uno también, un grande, estuvo con nosotros aquí en el Artefacto también, el buen Mauricio Díaz, el Hueso, compartiendo con nosotros, que también nos mandó la felicitación para la cortinilla que pudieron escuchar al principio del programa, y seguramente la pondré para finalizar este programa especial. Pues vamos a poner esto que sonaba aquí en aquel programa con Mauricio Díaz, el Hueso, y esta es una de mis rolas favoritas de él, así que pues seguramente si conocen al Hueso, pues van a identificar esta rola porque es un clásico. Esto es Isela, del buen Hueso. Hice la tarea del agua en tus manos y se la llevó un viento polar. Hice la bandera de un sueño a tu lado, hice la razón por la que no vendrás. Hice la palabra rendirse a tu paso y se lastimó de olvido en la voz. Hice la ilusión de escuchar que te faltó, hice la canción de saber no ser yo. Hice laberintos de luna en tu calle, hice las el sitio al que no llegaré. Hice la batalla y la perdí. hice la tarea de darme en tus manos y se la robó la envidia del mar. Hice la bandera de un cielo en tu espacio, hice las razones de nuevo y de más. Hice las palabras juntarse en tu nombre y se lastimó de oírlas mi voz. Hice la ilusión de alumbrarte la noche, hice la prisión que es contar sin tu sol. Hice lamentable esta sed de no ahogarme, hice las el aire al que no aspiraré. Hice la batalla y la perdí, hice la. Hice la batalla y la perdí, hice la. Hice la batalla y te perdí. Ah, qué buena rola. Qué bueno es el Mauricio Díaz, ¿no? El huesín. El huesín que estuvo compartiendo con nosotros también aquí en el artefacto hace como... No, pues ya tiene un ratón. Déjenme más o menos saber en qué fecha fue. Fue el 10 de agosto del 2020. En plena pandemia estaba compartiendo aquí en el artefacto nuestro buen amigo Mauricio Díaz, el hueso. Y bueno, después estuvo con nosotros el... lunes 24 de agosto estuvo compartiendo también aquí en el artefacto Sara Flores, una compañera artista circense que pues tienen una compañía de circo y teatro allá en Los Cabos, en San José del Cabo, en Baja California Sur. También le mandamos un saludo, un gran saludo, espero que el proyecto siga adelante. Estuvo compartiendo pues bastantes cosas, bueno, más bien, cosas bastante interesantes con respecto a su proyecto, porque pues hacen cosas para chavitos y cosas interesantes allá en Los Cabos. Uno pareciera que pues no hay otra cosa más que aquí en la ciudad, ¿no? Todo está tan centralizado en este país que cuando encontramos cosas fuera de... pues sí, es como, órale, qué interesante, ¿no? Y la verdad es que hacen cosas buenas. No menospreciemos los proyectos que se hacen fuera de la ciudad, porque pues he escuchado a muchos artistas, ¿no?, que menosprecian el trabajo que se hace, principalmente en el arte teatral. No sé si en la cuestión musical, pero sí en el arte teatral o en las artes escénicas, principalmente, sí se menosprecia bastante a todos los creadores escénicos que son fuera, que están fuera de la ciudad, ¿no? Y bueno, el siguiente programa que fue... un saludo para Sara, por cierto, perdón. Y luego el 7 de septiembre estuvo compartiendo con nosotros pues un freestalero bastante bueno. No sé si nos está escuchando, espero que nos esté escuchando, el buen Kobe Maldonado. Él, pues, yo digo que ya es medio famosón, dice que todavía no, pero pues igual ya ha tenido sus batallas con, pues, con el asesino, ¿no? Que es como el máximo representante del freestyle en México, y yo creo que en el, pues en el mundo, pues ya saben, también lo conocen, lo idolatran y lo odian como todos, pero pues el buen Kobe también ha freestyleado con él. Y bueno, pues esto es del Kobe, lo que escucharemos a continuación es del Kobe. Esto se llama Un Peso. Un saludo para el buen Kobe. No se vaya, seguimos en aquí en el primer aniversario de la TV. Si es el villano Music y Maldonado. Y bravos. Nadie dio un peso por mí, más bien dieron el pésame. Luego su cara cambió cuando ellos dijeron préstame. Después hice la misma pregunta y ellos dijeron espérame. Mientras la traición los tocaba por la espalda diciendo bésame. Sabía dónde estaba, estaba yo perdido. En medio del dolor y la sonrisa de mi hijo. En medio de sus celos y de todo mi egoísmo. Entonces la muerte dijo, me llevo a don Emilio. Y ese fue mi sismo, mi punto de inflexión. Sin día dije te odio, solo fue en esa ocasión. Presión más depresión, no había ya una solución. Conocí el dolor, pero no la negación. Solo escuchaba, hey, debes calmarte, controlarte. Porque si no lo dominas, esto puede fulminarte. Porque el dolor mal sanado siempre termina en odio. Pero el dolor bien sanado siempre va a terminar en arte. Solo quería fama para ayudar al prójimo. Pero un altruista verdadero siempre es anónimo. No tiene cara, no tiene foto, no tiene rostro. Es el que te ayuda bajo la lluvia cuando ya lo has perdido todo. Y soy un pesimista que piensa que todo termina mal. Tú un optimista que piensa que aún me puedes salvar. Tú dices que nacimos para reír y yo para llorar. Pero daría mi vida entera para que tú lo puedas lograr. Así es mi plan, ya nunca mirar atrás. Hoy tengo una nueva vida y por supuesto que tengo un nuevo plan. Dejar la calle, dejar el mar, dejar el crack. Pues el chipe me tiene cantando todo el día, Baby Shark. Para los buenos siempre corren malos tiempos. Para los malos siempre serán perfectos. Porque es más fácil ser un hijo de puta que ser honesto. Porque así nadie te lastima y termina siendo como todos los del resto. Yo nací tuve un hijo, porque me lo pidió mi padre. Y ahora que lo pienso fue el mejor regalo que él pudo darme. Cuidar de alguien, hacerme responsable. Porque un niño tiene sueños, pero un hombre siempre tiene planes. Así es que nadie puede juzgarme o regañarme. Les importaba mi dinero, mas no si dejaba de drogarme. Tú vendiste crack para sentirte calle. Pues yo tuve que vender crack para poder pagar pañales. Y bravos, iluminaste. Es el Villano Music, Alma Produce. Ahí está el Kobe Maldonado rifando barrio. ¿Cómo no? La verdad es que a mí sí me han gustado. El disco de Illuminati me gustó bastante. Ya lo he invitado varias veces a que nos traiga su disco, el disco nuevo que va a sacar. No quiere soltar, no quiere aflojar. Ya afloja, Kobe, no te hagas güey. Vente a presentar tu disco aquí a La Resistencia, aquí al Artefacto. Ya sabes, siempre serás bien, bien, bien recibido. Y bueno, pues después del Kobe tuvimos un par de invitados más. Estuvo Moisés Miranda, que yo creo que es un pilar bastante importante en el teatro callejero aquí en la Ciudad de México y en México. Hace poco le dieron una medalla de reconocimiento a los creadores escénicos importantes del teatro en México, y él es uno de ellos. No sé si lo conocen, seguramente lo conocen, quien ha ido a Coyoacán se ha podido dar cuenta o se ha dado la vueltecita. Pues hay un deportivo cerquita del kiosco, y ahí en el deportivo pues se juntan varios mimos y teatreros y hacen teatro callejero. Bueno, pues él es uno de ellos, de los pioneros del teatro callejero en México, y estuvo también compartiendo pues aquí en el Artefacto el buen Moisés Miranda. Si nos está escuchando también le mandamos un saludote muy muy grande. Por esas fechas, por ahí del 30 de septiembre del 2020, se estrenaba también aquí en La Resistencia el programa de Degeneración. Un saludo a los chicos de Degeneración. Espero que pues ahora en su programa de aniversario pues igual también me puedan hacer partícipe para compartir con ustedes un poquín. Después de ese programa estuvo aquí un cantautor que viene del norte del país. Él se llama Julio Morales. Yo creo que es también uno de los cantantes infravalorados porque canta muy, muy cabrón. Tiene una rola que yo la conocí. Déjenme contarles rápidamente este contexto. Yo conocí esta canción que vamos a escuchar, se llama La Mujer de la Ventana. Y yo la conocí hace, no sé, yo le calculo como unos 15 años, quizá 18 años la conocí. La conocí también en la escuela de teatro en la que estaba estudiando en aquel entonces. Y me pareció que era muy buena. Entonces después de ahí, pues yo seguí escuchando esta canción llamada La Mujer de la Ventana de Julio Morales. Y un día me encontré en una fiesta, conocí a Gibran Hernández. Y Gibran Hernández me dijo que iba a compartir escenario con un cantautor que se llamaba Julio Morales. Y resultó que Julio Morales pues es este Julio Morales que vamos a escuchar a continuación. Y entonces a mí se me hizo como ¡órale! ¡Qué chido! No lo pude ir a ver porque no tenía dinero en ese momento, pero pues empecé a escuchar más rolas de él. Pero esta que vamos a escuchar es su rola Hipno. Y esto es La Mujer de la Ventana de Julio Morales. Seguramente les va a gustar muchísimo. La mujer de la ventana era copia de la luna. Los vecinos de la cuadra le soñaban aventuras. Eran perlas sus palabras que caían como si nada, pero nunca dirigidas a la gente en la penumbra. Una vez cierta mañana llegó un príncipe de alcurnia, un guate de mucha lana que traía buena palabra, que le inventa buenos choros y se la llevó a la cama. Era un príncipe en la luna que andaba en puras parrandas, y los cuates de la cuadra la veíamos en la baba. Le decíamos no te cases, y la necia que se casa. La mujer de la ventana era copia de la luna. La mujer de la ventana era copia de la luna. El galán se volvió rana, pues se le acabó la lana. Ahora ya hasta le pegaba y siempre andaba en el agua, puras mujeres y chupe para acabar de fregarla. Muy seguido me acordaba de esa mujer ya casada. Las señoras del mercado eran las que me enteraban, se sabían toda su vida y la mía de pasada. La mujer de la ventana era copia de la luna. La mujer de la ventana era copia de la luna. Dejé de ver a la dama muchos años en la bruma, hasta que un día en la semana fue a la meche de pasada, y cuál va siendo mi sorpresa que la veo ahí parada. Y que voy a preguntarle si de mí ella se acordaba. Me dijo cuánto cobraba, qué barato pa' la banda, que la dejo con tristeza y que me voy para mi casa. Mañana voy a buscarla para ver qué es lo que pasa. Decirle que no me importa siempre que siga sonriendo, que por mí va a seguir siendo la mujer de la ventana. La mujer de la ventana era copia de la luna. La mujer de la ventana era copia de... Qué buena rola esta de Julio Morales, espero que les haya gustado. Y bueno, pues seguimos rápido, ya está llegando el aviso, ya el Chaco ya está cerca, ya se acerca. Todavía está un poquito, lejos, pero ya está cerca, ya me dijo que ya viene para acá, para que todas las voces de, pues de los locutores puedan conocer a todas las voces, que tenemos aquí en la Resistencia Radio, y puedan reconocer, y también que ellos recomienden sus programas. Estaría chido que hablaran un poco sobre qué va su programa, de qué habla, y un poco que pues nos dieran una pequeña reseña, para que igual todos los escuchas del Artefacto pues igual se puedan dar un rolín por allá por los demás programas, ¿no? Y vamos con la siguiente canción, la siguiente programa fue, déjenme decirles rápidamente, estaba Julio Morales, y después de Julio Morales tuvimos a Víctor Hoop, un compañero de teatro, actor, director y pues crítico, diría yo, bastante ácido, de un humor muy ácido, muy negro, pero que creo que dice bastantes cosas verdaderas, ¿no? En cuanto a la sociedad o al círculo teatral, creo que hay mucho compadrazgo. Yo he dejado el teatro, sí, creo que en algún programa lo comenté, que he dejado el teatro por ciertas circunstancias de las que pues todavía no me terminan por convencer. Está lleno de ego, está lleno de víboras, te critican todo, nada les gusta, están como las gatas de Zamora, dicen por ahí. Ya no voy a decir lo que resta. Si alguien quiere saber lo que sigue después de Las Gatas de Zamora, pues seguramente me tendrá que escribir por WhatsApp. Pero sí, este círculo teatral, la verdad es que el Teatro de México está bien podrido. Pues hay proyectos bastante interesantes que no son, o que no se voltean a ver por el simple hecho de que, pues, no se llevan bien con a lo mejor directores o gente importante que pues termina al fin de cuentas decidiendo quién puede estar becado y quién no. Y como les comentaba, compadrazgo principalmente, ¿no? Hay proyectos que valen mucho la pena y que pues nunca han podido salir, pues salir a flote por, pues, por cuestiones económicas. El círculo teatral o el medio teatral, la verdad es que es muy, muy, muy complicado, muy difícil. Sobresalir en el medio teatral es muy complicado. Pero bueno, ya no les quiero hablar más de ese tema triste, porque sí me pone un poco triste ya no hacer teatro. Ahora me dedico un poco a las letras y seguramente en algún programa en el futuro les contaré o les leeré un poco sobre lo que escribo. Ya tengo bastantes cuentitos porque me gusta escribir cuentos. Entonces tengo bastantes cuentos de los que puedo compartir con ustedes. Y bueno, estuvo Víctor Hoop, estuvo Itzel Tapia también, una compañera actriz, contándonos cuentos. Y después estuvo un rapero, ya no sé si sea rapero o hip hopero, pero se hace llamar Don B, un compañero de ahí de Cuautitlán Izcalli, que se rifa bastante fuerte. Y esto es Don B rifando aquí en el aniversario del Artefacto, aquí en la Resistencia Radio. Shine. Esperanza los controles. Heavy Noise está en el beat, güey. Eso es el buen Don B, aquí en, sonando en el aniversario del Artefacto. Espero que les haya gustado, hay varias rolitas buenas, hubo muchos invitados bastante buenos este primer año. Entonces, pues ahí está Don B, que pues lamentablemente me escribió y no pudo mandarnos su saludo, pero yo doy el saludo a nombre de él. Les mando saludos a todos los que hacen parte pues este programa, ¿no? Y todos los que hacen parte de la resistencia, son parte de la resistencia. Y después de ese programa de Don Bell, que nos tocó unas buenas rolas de hip hop y nos puso a mover la cabeza de arriba abajo, pues tuvimos el Año Nuevo, que qué buen programa, la verdad fue muy buen programa ese del Año Nuevo. Y pasando el Año Nuevo, pues la verdad es que el Año Nuevo fue un programa como dominguerón, algo similar al Solo en Viernes, pero en Artefacto. Y después de ahí tuvimos pues ya un famosín ya más pesado. Él es Lengua Alerta. Bueno, ese es un reguecero bastante bueno, bastante conocido. Nos habló un poco sobre su vida, cómo crea, cómo hace sus canciones, a quienes admira, que muy curiosamente admira a Leticia Servín y a varios que pues también estuvieron en este programa, ¿no? Muy bueno, escúchenlo. Esto es Reverdeciendo aquí en la Resistencia Radio, en este primer aniversario de Artefacto. ¿Qué tal les pareció el buen Lengua Alerta? La verdad es que se rifa bastante, ¿no? Hace buenas combinaciones regueseras. La verdad es que sí, es bueno, güey. La neta, sí se rifa. Y el siguiente programa, pues la verdad es que hemos tenido programas bastante interesantes, bastante buenos. Este sería el primer programa que rompió rating de escuchas aquí en la Resistencia Radio. Y que la verdad es que yo no llevé este programa a cabo. Y a lo que me refiero cuando digo yo no llevé a cabo este programa es que tuvimos una enviada especial para este programa. Y ella entrevistó al invitado. Esta persona se llama Diana Bastida. Y ella se encargó de entrevistar a este invitado que, les digo, tuvo récord de audiencia aquí en la Resistencia Radio. Y que me parece que, pues sí, es muy bueno. Mucha gente lo admira. Mucha gente que se dedica a la cultura, pues lo conocemos. Sabemos muy bien quién es este grande. Porque yo diría que sí, ya es un grande de la música nacional. Y esto es de Juan Pablo Villa, que rompería récord de audiencia aquí en la Resistencia Radio. No se vaya, seguimos aquí en el aniversario. Todavía quisiera abrir los micrófonos. No hemos tenido el tiempo. Estamos esperando aún a que aquí la gente, el productor, como dice nuestro amigo el hostil, el Chaco, que el productor nos pueda abrir los micrófonos. Pero mientras no sea así, pues vamos a seguir transmitiendo y pues un poco homenajeando a todos los que fueron parte de este primer año aquí en el Artefacto. Y esto es de Juan Pablo Villa, que suena más o menos así. No pensamos en el mal o en el bien. Vemos la satisfacción de un placer. Gente muere sin saber. Quiero gritar, quiero correr y llegar hasta donde estás tú. Quiero saber, quiero tener, sí, la libertad. ¿Por qué? sí, ahorita te estaba comentando, ¿no? La verdad es que escuchando, obviamente yo tengo poco tiempo de conocer la resistencia y de pertenecer a la resistencia. Y pero qué buen año, te has aventado. La verdad es que sí ha sido, es bien chistoso porque yo al Chaco lo conocí como por azares del destino, ni siquiera teníamos ahí como una relación cercana. Él era amigo de un amigo y nos hicieron una cápsula, ¿no, Chaco? Si no mal recuerdo, de Resistencia, cuando existía Resistencia TV. No, y cuando después de Resistencia TV solamente nos hicieron una entrevista. No hemos hecho material o contenido, como dicen las nuevas generaciones. Hay que hacer contenido, güey. Pero sí hicimos una cápsula de entrevista de la obra que presentabas allá en La Condesa, ¿no? Sí, en el Foro Shakespeare. Ahí andábamos actuando hace ya... Pues imagínate, cuando era delgado. Antes de... del cuerpo de pandemia que nos aventamos todos. Todos. Sí, todos. La culpa de la pandemia. No te presiones. Sí, ahora, sí pero, ahorita, pero bien. Perdón, ahorita que andamos tocando esto, tú eres hijo de la pandemia, o sea, hablando del tema aniversario, primer año específicamente, pues tú prácticamente comienzas cuando comienza la pandemia, ¿no? Así es. Curiosamente, cuando... él se acerca, el Chaco, a decirme, oye, ¿qué onda? ¿No te interesaría formar parte de la resistencia? Yo tenía, pues, unos días de desempleado por la pandemia. Todo lo que me ha dejado la maldita pandemia. Pues, pero es bueno, ¿no? Ha sido bueno. Fíjate que yo también entré en la pandemia y por lo mismo. De repente hubo mucho tiempo, mucho en qué gastar el tiempo y yo topé igual por otro programa del Mamut, que en una de esas se nos hace y se conectan al rato y pues ojalá. Y acá andamos, conocí también acá al patrón y desde entonces no nos suelta el patrón, ¿no? Oye, mira, se acaba de comentar el antihéroe, pero ahorita lo presentamos. Dime, Beto. Que ahorita que estabas comentando, ya está conectando acá toda la pandilla, ¿eh? ¿Así? Que ahorita que estabas comentando de tu entrevista que le iba a hacer al Chaco, sonaba bien, sonaba interesante, ¿eh? Hay varias cosas ahí que yo creo que nos gustaría saber, pero pues creo que están entrando más, Juanqui. Pues, entró Jen, el antihéroe. Preséntate, antihéroe, por favor, ya que estás aquí, ya estás al aire, estás con los conductores de la Resistencia Radio, por favor, puedes presentarte. Ah, discúlpenme, es que es mucha tecnología para mí y apenas estoy aprendiendo aquí en la práctica, pero bueno, yo soy el antihéroe. Ajá. Dinos un poco qué es lo que haces en el programa aquí en el Artefacto cada 15 días. Hago una cápsula recomendando las cosas que me gustan, básicamente. De música, de lo poco que sé, de lo que me obligas a hacer. Sí, déjame decirle que es como mi hijo menor, porque siempre lo estoy diciendo, güey, ya, mándame tu cápsula, güey, mándame tu cápsula, ya, por favor. Es un poquito cansado, pero lo he logrado, hemos mantenido el paso, porque como lo mencioné al inicio de la transmisión, creo que sí, porque como lo mencioné al principio de la transmisión, la verdad es que sí tratamos de hacer varias cápsulas, pero pues unas no se mantuvieron con el ritmo que pensábamos que se iban a mantener, solamente pues sigue la del antihéroe, pues está chido, la verdad. ¿Cómo te has sentido en este año? Cuéntanos un poco cómo te has sentido en este año, antihéroe. Pues, la verdad es que cuando me dijiste, estaba como bien emocionado porque dije, bien, voy a recomendar bastantes bandillas que me gustan y toda esta onda. Pero cada vez que me complica más de que no hay tantas bandas que están emergiendo últimamente, y menos ahorita en este año de pandemia. Y aún así siento que no hubo como tanto real. Se están pegando como ya muchas cosas nuevas. de las que yo no estoy como tan familiarizado, pero pues está chido porque esto me ha llevado a descubrir otras bandas que la neta no ni conocía ni en mi vida pensé que iba a escuchar, y géneros también bien chidos. Entonces, bien cómodo. Cada vez siento que lo estoy haciendo un poco más fluido, ya que yo, hijo, porque me escuchen, me acaban de decir que tengo que hacer ejercicios de vocalización porque se escucha horrible mi voz. Entonces, creo que sí lo voy a tomar en cuenta. Creo que sí. Sí. No sé, Beto Carlock ni el Chaco, y se acaban de unir los chicos del Dorsal, igual ahorita que se presenten. Saludos, pero, saludos. Pues, creo que no muchos de aquí somos locutores profesionales, todo, pues todo es un trabajo artesanal de cierta forma. El único que creo que sí es profesional, pues sí es acá el querido Steel, el Chaco. No, a ver, Chaco, no, no. Cuéntanos, tú sí estudiaste locución, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Juanqui? Que eso jamás se dice al aire. Todos somos profesionales. No importa, todos somos profesionales. Aquí todos somos profesionales. ¿O no te sientes profesional? ¿O no te somos profesionales, claro. ¿Cómo? No, que digo que todos son profesionales. Están los dorsales ya. Mira, saludos, chicos. Hola, dorsal. Hola, hola a todos. Ay, no me veo. Hola, hola. No sé por qué estamos en blanco y negro, pero sí se ven. Bienvenidos, sí se ven. Dorsales. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas bien. Felicidades, Juanqui, por tu año, por tu primer año. Y sí, no somos profesionales, nos trabamos mucho nosotros también. No, todos somos profesionales. Todos somos profesionales del trabalenguas. Todos somos profesionales. Así la vendí a las Naciones Unidas. Yo creo que lo importante, a pesar de que no seamos profesionales o sí seamos profesionales, lo importante es de la resistencia o de la forma en que se hace la resistencia es que al menos yo lo pienso, es que todos tenemos algo que decir y pues todo lo que tenemos que decir es importante, ¿no? Habrá quien para algunos no sea tan importante, pero bueno, lo importante es que se diga algo, ¿no? Y eso es lo importante de esta estación, al menos es lo que yo creo, ¿no? Siempre he tratado de ser de un poquito incisivo con algunas cosas por momentos, por otras, la verdad es que me he visto mucho más relajado, pero pues he disfrutado mucho la estancia aquí en La Resistencia. Y la verdad es que estoy muy agradecido con todos si están ahora escuchando, quienes estén escuchando el programa, pues estoy muy agradecido con toda la audiencia, porque la neta es que sí, ha sido difícil, por momentos ya he querido tirar la toalla, pero no, el Chaco no me deja, me dice Nel, ya le dije que pues me tiene que subir el sueldo o algo, porque pues me le voy. Nada más haciendo un pequeño paréntesis. Esas gestiones, ¿cómo? Un pequeño paréntesis. Esas gestiones las ve David, el gerente de esta estación. Muchas gracias. Yo me despido. Ajá. Gracias. Bye. Oye, pues, ¿no quieren lanzar una rola o algo? ¿Quieren escuchar alguna rola en especial? A ver, los chicos del Dorsal. No, déjanos pensar primero esta una canción. Órale, va. Pero mira, mientras. Sí, salud. Vientos. Y... Oigan, ¿cómo vieron los Óscares? Ustedes que son ahí los críticos de cine, ¿cómo vieron los cinéfilos? ¿Sí los vieron para empezar? Sí, todos. ¿Qué les pareció Nomadland? Que tuvimos una discusión bastante interesante, mi chica y yo, mi compañera, porque a ella no le gustó Nomadland y a mí me gustó, pero creo que pues es una perspectiva diferente. A ver, cuéntenos un poco qué piensan ustedes al respecto sobre esta película. Mira, justamente, bueno, esa peli todavía no la vemos. ¡Baco, crees! pero es que lo que no te han dicho es que lo tenían planeado para hoy, entonces te les adelantaste. Uy, perdón. Sí, hoy le íbamos bueno. a ver. Sí, de hecho, es el especial. Es que fuimos como por partes, así de a poquito, viendo las pelis. Y aparte porque no la, pues ahorita todavía no salimos como para ir al cine ni nada de eso, o sea, yo la verdad es que tengo, como que me da cosa todavía. Sí, andamos cachando las películas en el streaming o en estas aplicaciones pirata. Y... Ajá, pero bueno, o sea, yo tenía como una vaga referencia de Nomadland, pero lo que sí puedo decir es que la de Judas y el Mesías Negro es una gran película. Y para mí, no he visto Nomadland, pero pero yo creo que esa se la debió haber llevado. ¿Sabes cuál? Nosotros, aquí en la casa, en su casa, nosotros vemos también las películas así por streaming y pues por internet. Buscamos, ya sabes, acá las páginas para ver películas. Y ahí fue como encontramos la de Nomadland. Pero la que yo vi, al menos el trabajo actoral que hace Anthony Hopkins en la película The Father, no sé si ya la vieron también, para mí es espectacular. Sí, no la hemos visto tampoco, pero sí creemos que... nos gusta mucho el cine, pero no somos como muy seguidores, digamos, como de los Oscars. El mainstream. No es como del mainstream, sino como los premios en sí, ¿no? Y creo que, bueno, o sea, decíamos nosotros en nuestro primer programa que en sí los premios, o sea, no enaltecen como la película, ¿no? Es decir, que un premio no hace a la película. Y eso también es como lo interesante, ¿no? Porque... Claro. Porque, pues, decir que la película es muy buena porque ganó ya un Oscar, pues también no es... Es como injusto, ¿no? Para la película, incluso si ganó algo de Cannes o algún otro festival, ¿no? Y, o sea, lejos como del mainstream, por decirlo así. Sí, o injusto para las otras películas que son buenas y no ganan, ¿no? Ajá, exacto. Que también pasa un chingo, ¿no? Que ahí, por ejemplo, de las que vimos, la de Agente Topo, esa que estaba en Netflix, esa no es una película bien interesante. ¿De qué trata? No la he visto. Es un Topo. Un Es como que sería un... Es como un centro de detectives, no sé, una agencia de detectives, perdón. Y contratan a un viejito que se infiltra en un asilo. Entonces ponen el anuncio del puesto en el periódico y entonces eligen a este señor y se lo infiltran ahí, o sea, lo hacen que se registre en el asilo y todo, pero él tiene que revisar que una de las ancianas sea bien cuidada, ¿no? Y que realmente estén atendiéndola bien, porque según la hija, que nunca vemos a la hija que contrata a esta agencia, dice que es maltratada su mamá, ¿no? Entonces, al final él entra y descubre que pues hay algo ahí más feo, que realmente el maltrato no existe, sino que el maltrato es por parte de los familiares que pues dejan a los ancianos. A los abuelos, o los ja, sí, claro. Pero la forma en que lo va describiendo la gente, pues es muy interesante, porque parece una película como de thriller, ¿no? Y como estas películas de investigadores, ¿no? Uh-huh. Tiene todo, como todos los gestos de una película de investigadores y de cine negro, etcétera. Y después se va volviendo una película muy, pues, muy inspiradora, y además, pues sí, triste, porque ves como los ancianos pues se quedan solos, ¿no? Es como todo lo que pasaron en su vida, pues vale madres, porque... Pues, la triste realidad. Sí, pero está muy divertida también. O sea, tiene momentos muy divertidos. Está bien padre. Y esa película sí fue nominada al premio de película. Mejor documental. Ah, sí, mejor documental. Y nomás no. ¿Es norteamericana? No, es chilena. Es chilena. Yeah. Es dirigida por una mujer. Está muy interesante. Suena bastante. Oigan, pues vamos a hacer una pausita para poner una rola. ¿Cómo ves, Chaco? ¿Crees que se pueda ya poner una rolita? Sí, sí, tengo Ocultando un sentimiento de Saúl Allende. Bienvenido. Ok, pues vamos con esto que fue también un participante que estuvo con nosotros y que hasta el momento él ha sido el que ha tenido la mayor audiencia en todos los programas, en todo el rating que hemos tenido aquí en Resistencia Radio. Él es el pick. Y vamos a escuchar por qué algo ha de tener. Vamos con esta rola de Saúl Allende llamada Ocultando un sentimiento. Perdón, rapidísimo, rapidísimo. En la dinámica, para los que estamos conectados, cuando mandemos a canción, digo, la tecnología es basta, pero cuando mandemos a canción podemos silenciar sus micrófonos, porfa, para que no se vaya a meter las voces, suene rete bonito, y así el primer año del artefacto vaya caminando de la mejor manera. Después de aviso parroquial, ahora sí, puedes presentarla, por favor. Ok, esto es Ocultando un Sentimiento de Saúl Allende, aquí en el primer aniversario de Artefacto en Resistencia Radio. Tenemos un pequeño, perdone, una disculpa, tenemos aquí un pequeño detalle, pero si me ayudan, queridos compañeros, en un segundo estoy checando por acá, porque me parece que él no está en plataformas, ¿verdad? Y de hecho es que no sale por acá el audio, no sé por qué. Saúl Allende, ¿verdad? Estoy buscando, estoy buscando. Siempre hago lo mismo al aire, no sé por qué. Juanqui, ¿andas por ahí todavía? Sí. Juanqui. Juanqui. Te mando Blue Demon. Ahí está. Me dan un okay. Segundo. Voy a tratar de reproducirla de este lado, porque acá nomás no quiso. Ya ves cómo se ponen medio sangrones las cuestiones digitales. Por ahí está también Webmaster, que seguramente te va a dar la felicitación como se debe. Nadie lo peló, chale. O sea, significa... Él es las venas, o sea, de esto. Hace la petición de que prendas sus cámaras. Es por el respeto de que es el Webmaster. Prendan sus cámaras para la foto para el Webmaster, por favor. Perdónalos, Webmaster, no saben lo que ahí hacen. Está Webmaster, ahí está la pose. Ahí pero está el, ¿sí que, salimos, el que prenda la suya? O que felicite, ¿no? Ah, mínimo. Sí, mínimo que hable, ¿no? Ya estás al aire, felicítanos un poquito o algo, ¿no? Sí. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, aquí ¿qué onda? Escuchamos. ¿Cómo estás, Juanqui? Bien. Pues, bien, aquí viniendo a felicitarte. Bien, todos. Ya se pasó un año bien rápido, ¿no? Sí, de volada. Ya estoy más gordo, más pelón. Ahora. Más encorvado. Sin albur. Palabras limpias. Sí. Claro. Palabras más, ¿va? Palabras no, menos. Palabras más, palabras menos, exacto. El Webmaster, que también es un eslabón, de los eslabones más importantes de la resistencia. Déjenme decirles que es el pilar, junto con el buen Chaco del Hostil, son los pilares de la resistencia radio. Sin ese hacker esto no sería posible. Sin ese hacker no, esto no funcionaría. Yo no sé cómo le haces. Nada más ahí jalo cables, conecto, desconecto y ya. Jalo cables. Toda la magia la hacen ustedes. Güey, oye, eres como si el tuvieras un programa de radio, ¿de qué sería? ¿De hackers? ¿De qué sería el programa? De tecnología y de gadgets. Sí, de gadgets, hackeo al FBI, hackeos al SAT. Ah, eso me interesa. Por favor. Sí, ¿no? A todos. Ya voy a hacer mi programa. ¿Ya? Pero voy a poner una voz así de esa de... Anónimo. De la análisis de... Bienvenidos a este su programa. Así como yo sonaba, no sé si los chicos del Dorsal y el Beto Carlos escucharon al inicio del programa, pero aquí el David, el buen Borrego y el Jord, y creo que el Chaco y el Esaú, cuando empecé la primera transmisión aquí en la Resistencia Radio, me decían que yo era la voz nacional de la Resistencia Radio, porque la verdad es que lo hacía de una manera tan correcta. Que el Chaco me decía, güey, eres la voz de la hora nacional. Le decía, no, es que yo quiero hacerla diferente, pero pues apenas estaba empezando y como soy un profesional. Yo también soy profesional, creo que los Dorsal también. Eres el locutor. Sí, todos somos profesionales. ¿Qué no te estás tratando de decir más bien tú? Oye, por cierto, saludo sí. a todos los, toda la demás resistencia, ¿no? A ver si se conectan. Sí, pues ojalá y se pueda conectar. La verdad es que pues este espacio lo abrimos un poco para eso, para pues platicar. La verdad es que está chido que pudiera conocer a todos los demás programas o las voces de los demás programas, ¿no? O sea, yo había escuchado al Dorsal y también había escuchado el Tropical, pero la neta es que pues mínimo tenerles la cara, o sea, que tengan cara es para mí pues chido, ¿no? Es como importante, creo yo, porque está padre escuchar a Mariano Osorio, pero está más chido escuchar al Dorsal, ¿no? O a Marta de Baile. O a Marta de Baile, ¿no? Y hoy se estrenó programa en la sí, resistencia. Sí, que también estuvo bueno, la verdad. Estuvo bueno, yo lo escuché antes de comenzar la transmisión y sí me latió. Okay, ah, por cierto, es la primera transmisión en vivo de los Dorsales, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Qué chido. Manden saludos en el momento. Decepcionar, la verdad. Bueno, es totalmente chicos, diferente. ¿Me escuchan? Ahí está Erika Rosette les puede dar un pequeño resumen de cómo se la pasa uno en el en vivo. Ah, pero ella suena súper profesional, parece que. ¿Ah, que sí? Sí. Sí, no, yo les digo. Es la Carmen que... Aristegui de Resistencia. Aquí nadie desmiente a nadie. Sí, yo también creo que es la Carmen Aristegui. Yo puedo ser la Pati Chapoy de Resistencia. Sí. Es buena, ella creo que es muy buena. Y se avienta unos programas bastante interesantes. No sé si ya los han escuchado antes. Juanqui, no, sí. Cañón. Juanqui. Sí, está súper. Juanqui. Sí, dime. Se meten en su plática. Pero ya tenemos la canción. Y esa es una. Número dos. No estábamos diciendo que eras la voz de la Hora Nacional, sino que eras la voz que va a sustituir la Hora Nacional, cabrón. Ah, claro. Es que aquí tenía una discusión con mi pareja porque yo decía, no, es que yo quiero ser serio. Y me decía, no, sé más suelto. Y decía, no, yo quiero ser así, solemne, ¿no? Y entonces cuando empezaba, pues se decía, hola, queridos compañeros, queridos amigos, estamos empezando el programa Artefacto aquí en La Resistencia. Espero que sea de su agrado. Vamos con esta canción, por ejemplo, esta que es de Saúl Allende, llamada Ocultando un Sentimiento, que rompió récord de audiencia aquí en Resistencia Radio. ¡Au! Yo, fiel amante del desvelo, y del amor, por la nostalgia, yo acostumbrado a ella, descubrí que es verdad, el amor cansa, y tú con ese dulce amargo que hay en ti, esa luz. Tu mirada, tú sin querer te has comenzado a sentir aquí en mi alma y yo que no sé hasta cuándo pueda seguir ocultando el sentimiento, yo que me estoy muriendo por poder darte una flor, porque te envuelvan mis besos y tú. Seguimos en Artefacto. Tú no me digas que hasta hoy te has dado cuenta. Es tan fácil de notar que hasta mi propia conciencia hoy me ha vuelto a preguntar por qué te fijaste en ella. Y es que viéndote tan cerca ya la ves tan bella que se me empezó a olvidar que mis noches ya eran de ella. Y yo que no sé hasta cuándo pueda seguir ocultando el sentimiento. Yo que me estoy muriendo por poder darte una flor, porque te envuelvan mis besos. Amistad, cuando me está consumiendo esta llama de pasión que se aviva aquí en mi pecho, ¿cómo me puedes pedir que tan solo sea tu amigo cuando yo quiero vivir lo que me quedé contigo? Ser el color de tus cabellos, el perfume de tu piel, ser el malva de tus labios, es la esencia de tu ser. No me digas que hasta hoy, no me digas que hasta hoy, no me digas que hasta hoy te has dado cuenta. Cuando no pueda seguir ocultando el sentimiento, y yo que me estoy muriendo por poder darte una flor, porque te envuelvan mis besos, y tú que por mí no sientes nada, y a mí que me mata tu mirada. Pues ahí está esto de Saúl Allende, espero que nos esté escuchando, le mandamos un gran saludo, creo que sí nos está escuchando, le mandamos un saludo, y pues esto es, pues más bien, esta fue la rola de Saúl Allende, y el invitado que tuvo pues récord de audiencia aquí en Resistencia Radio. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo escucharon? Bueno, si lo escucharon. Sí, claro que lo escuchamos. ¿Eso qué es? ¿Es como trova o qué es? Pues la verdad es que creo que es como un cantautor urbano, trovador urbano. Es trova, ¿no? Es como lo que hace Armando Palomas, más o menos. Algo así, ¿no? Como algo así, sí. Porque no es trova como tal, creo yo. Bueno, no sé, yo siento que no es trova como tal. Pero pues un saludo. Ahora sí, pues entonces, ya que creo que se intentó conectar Erika Rosete, pero pues creo que no pudo. Y también qué grosero de mi parte, porque creo que los chicos del Dorsal no han dicho de qué va su programa y ya yo los entraron aquí al artefacto, pero sin decir, yo no les pregunté. Y pues me gustaría también que la audiencia escuchara de qué va su programa, de qué trata, que nos hablen un poco para que pues igual la audiencia, pues los artefans, como decimos, puedan saber un poco de qué va el Dorsal. Cuéntenos. Pues bueno, es tu aniversario, entonces no quisimos nosotros acaparar. Ajá, mala onda. Pero bueno, nuestro programa es sobre hablar de cine, es charlar de cine y ya, de lo que nos gusta, porque Nosotros no nos consideramos críticos ni expertos en cine, porque pues, hay gente bien chingona para eso. Claro. Entonces, nosotros somos unos que ven mortales. Que ven todo el tiempo cine. Sí, justo decíamos ahí un poco como que somos como muy clavados en el, digamos que en el aspecto del cine, y pues aparte siempre estábamos como, o cada vez que veíamos películas o eso, pues siempre era como la discusión de, ah, bueno, pasa esto y esto y esto. Y de repente dijimos, no, pues ¿por qué no deberíamos hacer algo, no? O sea, como también dar a conocer como estas, digamos, humildes opiniones. y justo, pues cuando vimos también un poco como la convocatoria de, de Resistencia. Ajá, pues dijimos, pues igual estaría bueno, ¿no? Y pues nos aceptaron y nos dejaron pues decir nuestras cosas sobre cine, ¿no? Y pues digo, la verdad es que está padre, ¿no? Está como formar parte de esta también comunidad, ¿no? Porque justo lo que decías hace rato, Juanqui, de como de conocer a los demás, ¿no? Porque es bien raro ahorita, justo en la pandemia, que que haces estas cosas también, porque, y yo creo que tal vez si no hubiéramos estado también como en esta situación, a lo mejor no nos hubiéramos lanzado, ¿no? Tal vez estaríamos ocupándonos en otras cosas, pues como en la vida diaria, pero pues con esta situación, pues también era como, era importante como salir, ¿no? Como de esta, del encierro, por decirlo así, porque al final no te sientes como tan encerrado, ¿no? Al estar hablando y pues que otros te escuchen, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es necesario a veces pues decir un poco lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo en esta pandemia. Yo creo que seguramente todos los que nos están escuchando y también los que están ahorita conectados, todos hemos tenido un cambio de 180 grados después de lo que pasó con esta pandemia, ¿no? Muchos quedamos desempleados, muchos empezamos a crear cosas nuevas, a partir de esta pandemia. Yo creo que fue para bien algunas cosas, otras no tan bien, o más bien para mal, ¿no? O sea, porque evidentemente pues hay muchísimos muertos todavía, ¿no? Sí. Nosotros sí fue creo que eso es. Dime. Fue una oportunidad bien chida porque nosotros ya teníamos este proyecto desde hace un montón de tiempo, que queríamos hacer una revista que hablara de cine, porque pues, es algo que nos encanta, ¿no? Desde que estábamos morros íbamos al circo volador, a los maratones de cine de terror larguísimos, y éramos de esos son los que son a la medianoche, ¿no? Según yo. Bueno, ah, sí, no, que empezaban como a las 8 de la noche a mañana, de noche, ¿no? Y terminaban a las 8 de la mañana. Sí, buenos, éramos los únicos que nos poníamos a ver todas las películas. Aunque ya te daba miedo ir al baño ya en la noche. Sí, que la neta, además, irte a un maratón en el circo volador, sí es como de, te la tienes que chutar toda ahí, güey, porque la zona no es así como que, sí, ay, bueno, de que te vas caminando a tu casa. Así está como pesado. Bueno, que la verdad es que estaba leve porque había uno que se hacía por Tepito, ¿no? En un ¿qué era ese lugar? Era de... Era como un hospital. Bueno, fue en un momento un hospital. Y hicieron también ahí un como un maratón, pero aparte lo digamos que lo tenebroso era que pues ibas al baño, tendrías que ir así como por pasillos. Ay, y aparte estaba todo oscuro y te adaptaron así como adaptaron como todas las como salitas que tenían del hospital y las adaptaron como como salas. Sí, o sea, sí estaba estaba más buena la experiencia, digamos. Y todavía había sangre en las paredes. Sí, algo así. Catsup regada. Aparte era como... Todavía enfermos ahí en la sala. Por salas, porque entre más creepy estaba la sala, era la película más gore, ¿no? Uh-huh. ¿En serio? Sí. Órale. Pero no, sí, pues la neta es que yo sí no le atoro mucho al terror. Sí, soy un poquito mariconcín en ese aspecto, como que no. O sea, sí me gusta sentir como la adrenalina de ver una peli, ¿no? Pero llega un punto en el que estoy viendo la peli y yo ya empiezo a sentir miedo. Y entonces digo, no, ¿por qué estoy viendo estas chingaderas? La neta, ¿no? A ver al techo, ¿no? Ajá, o sea, sí. Digo, güey, no, ¿por qué me gusta sufrir si estoy sintiendo miedo? Bueno, déjame decirles, no quiero quemar a mi querida compañera, pero... pues nosotros podemos, después de ver una película de terror, pues vemos Los Simpson o algo así como para bajar el terror. Después según ya, yo, según después yo eso es muy normal, ¿no? Como que ves algo de terror y si ya es de noche dices, wow, voy a ver una serie así como que... Incluso tú mismo, tú mismo te engañas así como, no, pues porque ya no tengo sueño, pero nada, es para bajarle el miedo. Sí, a huevo. Sí. Sí, a huevo. Porque, yo soy ¿sabes qué? Yo soy como tu novia, soy súper miedosa. ¿Sí también? Pues la verdad es que sí. Fíjate que yo, a mí las de terror, o sea, como tal el terror, no, o sea, como El Exorcista y esas no me dan miedo. Las que me dan miedo son como ondas así de los güeyes que se meten a casas y asesinan. Cine gore, ¿no? Ajá, un poquito más así, como más, como esta película de, ay, ¿cómo se llama el actor que hizo Batman? Ustedes que saben de cine seguramente me pueden ayudar. Christian Bale, que tiene, hay una película donde él es como un sociópata, algo así. Ese American tipo de películas. Psycho, ¿no? ¿Qué no es American Ándale, Psycho? Esa. American Psycho. Bueno, que me da, es así. No está como de, bueno, no la ponen no dentro del género de terror, ¿no? Pero sí da miedo, ¿no? Encontrarte pero sí, pues sí está ajá, pues por eso digo, güey, y esas cosas sí son más reales. Para Juanqui, eso está hardcore. Y me aire. Dime, dime, dime, dime. No, que para habla Juanqui, esas películas silencio están hardcore. rápidamente nos mandaron por acá, digo, para ver si pueden mandar saludos, Víctor González. No sé si tú lo ubiques, Víctor Juanqui. González. Víctor González dice, también te escuchan sus fans. Un saludo a la familia González. No sé si por ahí. Pues... ¿no? Pues un saludo para Víctor González y la familia González. No, González no los, Hernández. Nos lo mandaron al Facebook oficial de Resistencia Radio. Sigan mandando sus mensajitos. A todos les mandamos un saludo. Está el Twitter, está el Facebook. Manden sus mensajes. ¿En serio? Manden todo su amor al aniversario de Artefacto en las redes sociales. Arroba Resisteme. A ver, ¿ya se los aprendieron ustedes? ¿Quién nos quiere decir las redes sociales? Yo ya, me lo sé, ya se chingo. Es arroba Resistencia Radio en Facebook. El antihéroe. Arroba Resistencia Radio. MX en Twitter. Y en Instagram, arroba Resistencia Radio. Arroba Resistencia guión bajo. Ah, guión bajo radio. ¡Ota! Claro. Va a tener que pasar un año también contigo, hermano. Sí. Así pasa, güey, así pasa. O sea, ¿vieras la regañiza que me puso el Chac por primer programa? No es cierto. Lo arropé como mi hijo. No, no es cierto. Les voy a platicar esta, ¿eh? Y es que le pasa a todos, queramos o no. Yo los veo y digo, ay, ¿cómo me reflejo en ese espejo? Pero Juanqui, su primer programa, estaba sudando. Híjole, cállate. Sudando, cállate, y temblando. La voz le temblaba. Bastante fuerte, le decía, no, güey, no hay bronca, tú síguele practicando. Y mira, un año después le quitó la chamba al de la hora nacional. Ya ahora la hora nacional es la hora del Juanqui. ¿Vamos a canción? Sí, vámonos a canción. Esta la presenta Beto Carlock, que él la eligió. Y como estamos complaciendo a la banda, pues, preséntala, bien, Betito. Entonces, es también cumpleañera, ¿eh? No te creas... No, es, no, de, es de los Pixies, el disco con los que yo conocí a los Pixies y que es para mí de los mejores. Yo creo que por el valor sentimental de haberlo conocido con esos discos. La canción es Gigantic, y lo escuchamos en Artefacto, en Resistencia. Estás escuchando Artefacto. His teeth as white as snow. What a gas it was to see him walk her every day into a shady place. With her lips she said, hey, Polly, Polly, Polly, let's have a ball. Hey, Polly, Polly, Polly, let's have a ball. Hey, Polly, Polly, Polly, let's have a ball. Gigantic, gigantic, gigantic. I'll be Artefacto cumple un año de estar en la Resistencia Radio. No te pierdas este programa especial el 26 de abril en www.resistenciaradio.com. Escuchamos esto de los Psychos, que qué buenos son los Psychos, ¿no? Según yo tengo entendido que los Psychos son como el punk latinoamericano. A ver, dime algo sobre eso, Antillero, por favor. De hecho, no solamente de Latinoamérica, o sea, los primeros los registros papás. Como de punk en general, pues son ingleses, como los Sex Pistols y toda esa onda, pero los Psychos salieron en los 70s y es como la primera banda que sin saberlo tocaban punk. O sea, porque ese disco está como muy... Incluso hay un documental en YouTube, de hecho, que dicen que ellos no sabían que tocaban. Lo que ellos querían era como ligar, ir a fiestas y todo esto. Y empezaron a tocar sin saber tocar un instrumento, valga la redundancia. Y eso es como la actitud más punk que existe. Entonces, pues básicamente es la primera banda de punk en el mundo. Mira, esa fue recomendación de nuestros queridos amigos del Dorsal, ¿no? Sí, me gustó mucho. Sí, eso muy bueno. Es una joya. La verdad es que es una joya de rola. Pero a ver, cuéntenos ustedes. ¿Ustedes son hermanos? No. ¿Son amigos? Son esposos. No, somos... Son esposos, son novios. Bueno, oye, es que desde hace 25 años, creo. Sí, como ya hace 14 años Juanqui. Que andamos. Juanqui se arriesga, no, pues sí, al clásico. Ya son matrimonios más duraderos de los de Britney Spears y las... perdón, perdón, perdón, perdón. Hey, Britney Spears ya suena así como, como si dijéramos Verónica Castro cuando teníamos 15 años, ¿no? Sí, ya. Correcto, es correcto. De la temiedad, tal vez. Sí, chicos, ya son muy viejos. Pues bueno, me refiero. Pero ustedes son de una relación ya muy duradera, o sea, ya tienen muchos años andando juntos. Sí, ya, como 14. No, pues sí, yo apenas voy para 7 y ya digo, órale, ya me aventé un ratón, 14 sí ya está, sí está cabrón. No sabemos qué pasa. Amor del bueno. Sí, no sabemos qué pasará después de la pandemia también. Ya estoy hasta la madre. Okay, chicos. Voy por cigarros al Oxxo. Chicos, chicos, ¿me escuchan? Ya no, ayuda. Ayúdenos. Nos vemos, chicos, chicos. Seguridad en sus comentarios, no es lo más. ¿Me escuchan? Sí. Oigan, déjenme decirles que se acaba de unir a la videollamada nuestra querida amiga Erika Rosete de El Espiral, que se transmite todos los sábados a las 12 del día y del cual aquí en esta casa la escuchamos cada 8 días. ¿Cómo estás, Erika? Hola, hola. Tratando de entrar con mis pobres datos, pero bien, qué bueno. Felicidades, Juanqui, y qué gusto escucharlos a todos. La verdad que se disfruta un montón escuchar aparte de la resistencia. Muchas gracias a todos. Y qué chingón que cumplas un año y que la resistencia cumpla otro año y muchos más y que todos nos conozcamos, espero, alguna vez. Por favor. De sus historias personales, sus historias de amor. Entonces, me parece súper interesante que hablen de sus vidas. Ya deberías de hacernos un programa nosotros. Un especial de todos. El especial de la Oigan, sí, hay que armarlo con nuestras historias. Porque aparte la verdad es que yo tengo el nombre perfecto, ¿eh? Qué mala onda. Perfecto para ese programa. La de nosotros. De nosotros. Ah, okay. No, la mía también. Bueno, ya chicos, somos cuatro ya, chicos, madre. Chicos, ¿me escuchan? Tengo el nombre perfecto para ese programa, que se llame Todo Rompen. ¿Por qué el Chaco es el único que tiene fondo chingón así? No, ¿te das cuenta cuando entra el Chaco? El fondo no. General. Una superproducción. Ah, como con música, claro. Sí. Pues es el patrón, ¿qué podemos hacer? Sí, de hecho, él sí cuando habla, o sea, cuando hablas normal con él, aunque no sea por Zoom, hay música atrás, así, está raro, así. Estás hablando, pasa un Oxxo y hola, tan, la música, así. Llevo una música, así voy caminando. Siempre trae producción, sí. Rapidísimo, anuncio, dice Mictlantetoatl Andonegui, esperemos que lo haya pronunciado correctamente, un saludo a mi estimadísimo hermano Juanqui. Mis mejores deseos para que siga creciendo este espacio de resistencia y de arte. ¡Ájale! No, pues igual, la verdad es que es un amigo que se llama David Andonegui, que tiene un blog que se llama Éxtasis Nocturno y él es poeta. Y pues la verdad es que lo hace bastante bien. Igual si a alguien le gusta la poesía por aquí, pues dense un rol. Lo hace bastante bien. La verdad. Y antes de que continuemos con el programa, también quiero mandar un saludo porque pues ya me escribieron aquí algunos familiares que también están escuchando. Y bueno, pues me gustaría mandar un saludo a Osvaldo, a su esposa Fer también, a Santi, a todos los que me están escuchando, a mi tío Carlos también que está escuchando y ya se ha vuelto fan también del artefacto. Ya es un artefán hecho y derecho de cada 8 días. A María Elena, que déjenme decirles que la fan number one del artefacto, así la number one que me ha escuchado desde el programa 1 hasta el día de hoy, se llama María Elena Chávez, y curiosamente, ella vive en Los Ángeles, California, entonces igual estaría chido, más bien le quiero mandar un saludo y un abrazo, ya tiene su insignia de artefan number one. Y bueno, pues hay varios artefans también, ¿no? Así está Nayeli Villegas, que también cada 8 días procura siempre estar, ¿no? Y hay así una gran cantidad de escuchas que me escriben, ¿no? Y que pues a veces están, a veces no, por cuestiones personales, pero la mayoría del tiempo siempre procuran estar ahí. Gracias a todos ellos y un saludo. Gracias, Chaco, gracias por los saludos. Y retomando el tema, decíamos que Erika nos tenía que hacer un programa de Espiral, un especial, el especial de, pues no sé, de la resistencia o algo similar, porque la neta, todos aquí sabemos que el programa pro, pues es Espiral, ¿no? Siempre se avientan unas cosas que yo digo, bueno, mames, o sea, yo en una semana no sé ni qué chingados voy a decir, y así de, ah, sí, ya acabamos. ¿Cómo haces cada, eso, Erika? Cada programa puede ser una tesis de maestría sin pedos, ¿no? Sí, sin pedos, ¿no? Se salen todos unos temazos que yo digo, güey, no mames. Y además la investigación, pero además... Sí, sí. Además, la otra vez compartiste, Erika, una página ahí donde tienes un proyecto también. O sea, está muy cabrón todo lo que traes detrás. Ya, es justo lo que quería decirles, que la verdad es que tengo un montón de cosas que hacer, pero está bien chido llegar a fin de la semana y como que estaba, mientras los escuchaba, pensaba que la resistencia es como para mí, y ay, voy a sonar bien cursi, pero para mí la resistencia y Espiral es como... esa forma para resistir, ¿sabes? O sea, yo tengo un chingo de chamba, tenemos un montón de cosas que hacer, pero como que no quiero renunciar, así quiero aguantar un montón en la resistencia, y como que es mi tablita, y está bien chido, no sé, yo creo que todos lo hacemos con un montón de ganas, con un montón de emoción, y en verdad, que de verdad estoy contenta de verlos, aunque no me pueden ver ustedes ahora, pero estoy contenta, y de que el Juanqui cumpla un año, está bien padre, está bien chingón. Gracias, de verdad, y espero y que... Y hay que armar, sí, armamos el Espiral especial de resistencia. ¡Hago de verdad, huevo! Y nos contamos la vida, que dure unas 3-4 horas, ¿no? ¿Ahora para el aniversario o va a ser un especial? Así, especial en resistencia, 3-3. Va, juega. Me late. Oigan, pero ya ya está Erika por acá y que han empezado a estar un poquito más. Esperemos que se pueda unir el George o pueda unirse el David. Pero pues me gustaría hacerle una pregunta al buen Chaco y dejarla al aire para irnos a rolita. ¿Qué les parece? Chaco, ¿puedes contestar la siguiente pregunta? Bueno, ¿estás ahí? Fui al baño. No te escucho. Ya le dio miedo la pregunta. Estoy en el baño con mi halo de música. Te voy a hacer esta pregunta. Carlos. Te voy a hacer esta pregunta porque creo que es la pregunta más importante para mí. Es ¿por qué decidiste hacer una estación de radio y por qué decidiste ponerle Resistencia Radio? Vamos a dejarte esa pregunta y vamos con esto que nos recomiendan nuestros amigos de El Dorsal. A ver, preséntenla, chicos, la rola. Perdón, tengo la rola, pero de la antihéroe. Ah, ok. Alcohol. Ah, claro. ¿Otra canción larga? Alcolíricos. Ah, ok. Ok. Listo, si la quieren Perdón. Presentar. Sí, tiene razón. No, sí, los chicos de... Pues las podemos hilar igual que ahorita, ¿no? Ajá, ¿cuál era la que habían pedido? Porque eso no la tengo preparada. Pero mientras escuchemos eso y ahorita. Y el. ¿Sí me escuchan? Sí. No okay. Te escuchamos bien. Ahí va esta canción que habían pedido. Creo que va a Y. Alcolíricos. Ahí está. Alcolíricos del antihéroe. Que la presenta el antihéroe, ¿no? Porque pues es su rola. A ver, presenta el antihéroe. Está sonando el del pan, no hay bronca, se escucha. De hecho, voy a bajar rapidísimo a comprarme unas donas. Pues es una rola de rap. Acabo de descubrir a la banda, es una bandotota. Se escuchan muy bien. Boom bap viejito de los 90s. Y esta rola tiene como un desafío ahí chido. Ojalá les guste, es una resistencia radio en el aniversario del. Arte. Salí del baño y me atracó una rima. Y me senté a escribirla igual que hace 13 años. En la cocina, soy el hijo de Marina y no sé nadar. Solo sé que la amo con las mismas ganas que se bebe por mirar. Dicen que uno sabe que está envejeciendo cuando la felicidad lo pone nostálgico, es verdad. Mi abuelo decía, vivir tan tantos años también es ver morir a muchos. Ahí le dejo esa inquietud, muchacho. Y ahí voy yo, borracho, escuchando a Tito Rodríguez, inolvidable. Como los demonios que me persiguen, recordando al viejo, siempre dando clases sin enseñar. Mudo sentado en su mueble, escuchando salsa. Recuerdo mi rúbrica y esas sensaciones únicas. Cuando conocí esta música, yo solo bailaba man blues sin descansar. Era el dios del viento, nadie me podía parar. La necesidad era un juego. Gracias al televisor creía que todo era blanco y negro. Así que chismosas, no se preocupen. Decían que era pobre, la ventaja fue que yo nunca lo supe. Perdía matemáticas, tal vez por discutir. Menos por menos siempre te da más, pa' mí nunca fue así. La calle me enseñó a vivir, a escribir, a resumir. El amor a sumar y el desprecio a dividir. Contando con los dedos cuántos días nos quedaban en esta carrera de relevo donde había que elegir. ¿Eras pillo o el rapero vago? Adivina cuál de las dos escogí. Mi lápiz disparaba, las pistolas escribían. Yo vivía en mi cuaderno, afuera se morían. Saltando muros con mi primo, más de 1.80 m. Jugando seguimientos, volamos sin darnos cuenta. Graffiti en los 90, nuestro pan de cada día. Ya hacíamos hip hop sin conocerlo, se sentía. Lo que se empeñaba se perdía. El bienestar y nuestra casa, amores, no han vuelto todavía. Se aprendía a encontrar vías. Lo que hacía lo sumaba, todo le sacaba. Iba yo, iba y venía yo, iba y venía. Viajaba sin moverme, vaya suerte la mía. Como cualquier niño jugando a las escondidas. Siempre me buscaban, no siempre aparecía. Hoy no han podido ni con brujería. Por estos días el niño del que te hablo sonríe todavía. Otra canción, otra canción, otra canción, otra canción. Que si te pide permiso es para no pedir perdón. Otra canción que llega tarde y ni saluda y en eso lo mando yo. Otra canción, otra canción, otra canción. Que si te pide permiso es para no pedir perdón. Otra canción, otra canción, otra canción. Larga, larga, como era Dios. Abrí los ojos entre paredes, la mesa y una conversación. Y lo único que separó el secreto ha sido esta canción. Esa que no se olvida como el hambre y la imaginación. Dejándome ir donde quiera sin dejar de ser yo. De niño aprendería a coger un taxi por si me perdía. Y este hombre que buscó en el RAE encontró por fin su vía. Recuerdo cuando un amigo me dijo que sintió al matarlo. Creo que sea peor de lo que sentí al no verlo más. Hace años que mi padre en mis sueños se sigue yendo. Igual los sueños son motivos para seguir durmiendo. En un rincón del alma estaba lo que la plata no mueve. Llorar con mil niños recuerdos que la felicidad me concede. Con valor cuento mis tristezas para que tengan un precio. A ver si en las esquinas me las roba algún necio. La epilepsia solo cuenta las veces que me ha empujado. Porque perdió la cuenta de las veces que me he levantado. Los tornillos en mis rodillas sostuvieron lo que nadie espera. Mi nariz es blanca, sigo aquí disfrutando mi borrachera. Este corazón gaguea y mi madre ni cuenta se ha dado. Que lo que soy yo en mi grupo lo es ella a mi lado. Los golpes a la vida y a la puerta llegan con intriga. Como nuestras fotos que algún día también serán antiguas. En mis hermanos sigo viendo un ejemplo de cómo he sido. Todos estos sobrinos míos en mi pecho resumidos. Sin olvidar mi niñez, todo se volvió más práctico. Así encontré trabajos en los que me despidieran rápido. Bailé al ritmo de carruseles sin pensar en Disney World. Mi abuela sufrió por todos, pero ella no envejeció. Y aquí estoy, tertuleando conmigo, gritando amo mi pasado, poniendo el futuro en peligro. Nombrándonos el nombre para que nunca se nos olvide. Que por estar pensando en los demás, uno mismo vive. Al saber que estas calles me roban la soledad. Sola llegó mi compañía y sé que volverá a pasar. Cuál pesar, mi dignidad llegó sin fecha vencida. Pues en estos días el niño del que te hablo sonríe todavía. Otra canción, otra canción, otra canción. Que si te pide permiso es para no pedir perdón. Otra canción, otra canción, otra canción. Que llega tarde y ni saluda y en eso lo mando yo. Otra canción, otra canción, otra canción. Que si te pide permiso es para no pedir perdón. Otra canción, otra canción, otra canción. Larga, larga, como el adiós. Adam West, State of Mind. Imposible de resumir. El fiasco del primer concierto. Imposible de resumir. Mayúsculas, posible de resumir. Las borracheras en Arnes, posible de resumir. Los que se fueron, los que están, posible de resumir. Las trasnochadas en Bumbawa, posible de resumir. Todos los trabajos que odiamos, posible de resumir. La abuela Margarita y su rezo, posible de resumir. Frecuencia Radio. Oídos libres. Pues ahí está esto llamado The Birthday de los Beatles, ¿no? Creo es. ¿Sí es de los Beatles? Sí. A ver, Chaco. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Ahora sí, Chaco, pues ya regresamos de este pequeño corte musical y a ver, ¿nos puedes responder ahora sí que ya estamos o que hay más audiencia? ¿Por qué Resistencia Radio y por qué una estación de radio? Del disco White Album de el sello disquero Far Lobon. Ahí estuvieron los Beatles, Birthday. Perdón, ¿qué me dijiste? No, no, no. ¿Sabes qué? Es que digo, ya lo he comentado varias veces, pero ¿por qué no escuchamos la versión de Webmaster? Obviamente, ¿no? Siempre se me pregunta a mí, pero a huevo, Webmaster. Claro, claro, claro, claro. De los dos, ¿no? De los dos. Ajá, a ver, ¿qué es lo que nos tiene que decir Webmaster? A ver, Webmaster. Y si lo invocamos todos, Webmaster. Webmaster. Webmaster. Webmaster. Webmaster. Creo que nos salimos que para coro de iglesia. Estaba, pero... Seguimos. Órale, Webmaster. No sé qué. Ahí está, ¿no? Sí, ahí está. ¿Qué pasó? Estoy leyendo por aquí, perdón. ¿Fue al baño también? ¿Qué pasó, men? No, pues pues la verdad es que no sé, pues Chaco me dijo vamos a hacer una estación. Y dije, bueno, pues órale, va. O sea, tú dijiste va, huevo. Una mañana. Pues una vez estábamos drogados. Sí, y estaban drogados. No, endrogados con unas televisiones que se nos rompieron. Endrogados. Como seguimos hasta el momento aquí en Resistencia, endrogados todo el tiempo. Sí, se ve. Resistiendo a sobrevivir. Sí, no, yo creo que más bien estábamos como cansados un poquito y hartos de que las poquitas estaciones que había en ese tiempo, bueno, no eran poquitas, sí eran varias, pero las que conocíamos, bueno, porque yo conocí a Chaco en una estación, ¿no? Y uh-huh. donde él trabajaba o uh-huh. donde él colaboraba. Y pues como que todas ya de repente, o sea, no estaba como muy, aunque eran todas así independientes y así como ahorita Resistencia, pero siempre había como esa parte de los cuates y de que puros amigos y a los invitados, pues el circulito así de amigos. Y como que faltaba algo más, ¿no? Algo que resistiera todo eso. Y o sea, yo conocía como varios así, ¿no? Varios donde, pues que, no, como que no tenían todavía mucha apertura, ¿no? Entonces, pues ya Chaco tenía la idea también. Y pues ya me platicó, ahí estuvimos platicando como más o menos cómo sería y todo. Y pues ya empezamos a construirla desde cero. Y esa es para ti, Chaco. Soy como él recibe la invitación. Ya estoy aquí como Erika Rosetta haciendo mi investigación, pero... Sí, ya me di cuenta. El webmaster recibe la invitación. Pero entonces, ¿qué surge en Chaco para decir, güey, una estación de radio? Y aparte, ¿por qué Resistencia? ¿Por qué no Rebelde Radio u otra? ¿Por qué Resistencia? Que yo no me sabía el chisme de que trabajaban antes en una estación, que ahí se conocieron. ¡Ah, traicioneros! No. Ahí les va mal, bien innovadores. Somos pioneros. Visionarios. Y como dice Forrest Gump, eso es lo único que tengo que decir acerca de eso. ¿Dónde está Jenny? No, digo, ya lo he dicho como varias veces esporádicamente, pero Resistencia se gesta como tal, porque ya lo dijo muy bien Webmaster, estábamos hartos como de todo este círculo que se manejaba, ¿no? En la estación donde estaba, queríamos, bueno, se me ocurre hacer como empezar a profesionalizar, igual, como muchos de ustedes. Otros venían, unos vendían en un tianguis, y otros, muchos locutores, ¿no? Pero que les gustaba mucho la música, diferentes géneros, igual como está haciendo aquí en Resistencia. Entonces, siempre tuve la idea como de profesionalizar desde la parte de digital. Comencé yo hace como 15 años más o menos en una estación que se llamaba Radionet, que era la pionera. Estaba bien cagado, güey, porque era pionera en cuanto empezaba a gestionarse todo, bueno, a surgir toda la parte del internet. Esta estación surge y estaba auspiciada, güey, por dinero de gubernamental, güey. Y ahí transmitíamos cerca del Caballito. Hace muchos, muchos años ahí hacía mis prácticas, mis primeros pininos, güey. Entonces, ya, de repente empezamos a trabajar, a hacer estar en varias estaciones. Caemos en esta estación donde, que sí podemos decir, ¿no? Era Expresa Radio. Ya creo que ya no está, se ha quedado en el camino. Entonces, la idea era profesionalizar, era Dice David que si ya se acabó la fiesta, ¿lo invitamos o qué? Dile que no, que siga acá, sí, dile que se una, por favor. Que se una. Porque tengo una anécdota con él muy buena que quiero comentar. Pero la estoy esperando ese momento en que se tiene que unir. Total que... Por cierto, hago un paréntesis. Sí. Le mando un mensaje a mi amigo Gabriel, que nos está escuchando también aquí. Acaba de sintonizar la estación. Y ya dijo, mándame un saludo. Ahí está su saludo. Saludos. Pero mándalo como quería, por favor. Saludos. No puedo mandar como lo quería porque es muy vulgar. Saludos no con beso. ¿Cómo? Saludos para Gabriel. Ok. Bueno, sigamos, querido Chaco. Entonces, ajá. Acuérdate que yo, continúa con la historia. Mi tren del pensamiento es muy frágil, güey. Muchas drogas y psicotrópicos sí, han pasado. Perdóname. Por esta cabeza, güey. Y se me va el hilo, güey. Aquí tenemos a la Carmen Aristegui para que pueda. A la Carmen Aristegui de Resistencia. para ¿cómo, que ¿cómo haga ves, Erika? Parte de esta investigación. Te acaban de bautizar así. Mira, tenemos, está Carmen Aristegui y tenemos la voz de La Hora Nacional. O sea, güey, es súper completo tu equipo, güey. Yo no sé qué estás buscando, Chaco. No, no, no. Esto huele a éxito, cabrón. Esto huele éxito, a éxito. Éxito. No, no está en este... distrayendo a Erika, porque supone que va manejando, ¿no? No queremos un accidente. No, sí, va manejando, no hay que distraerla mucho. Entonces, no, no, sí, no, todo bien, todo bien, nadie va manejando aquí, nadie. Ahí está. Ah, bueno. Y bueno, pues la segunda parte la dejaremos para después. Ella se refería a que iba manejando su vida, o sea, sus decisiones, ah, okay, todo esto, ¿no? Ninguna. No, pues entonces sí, sí estabas en riesgo también. Erika, si estás tomando malas decisiones, vas por buen camino. Muy bien por ti. Oye, Chaco, bueno, pero a ver, 15 años, sigue contando esa historia de, o sea, ya que, ¿cuántos años llevas, exacto, en esto? Es que yo soy un como chingo 15, de tiempo, no manches. Un chingo de rato, que parece que el tiempo, no sé en qué parte, en qué momento, en qué hongo milagroso consumí que el tiempo se detuvo, no sé por qué. Aún siento todavía esta estela de que no ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Quién sabe? Ah, Oaxaca, cómo te extraño. ¿En qué estaba? Ah, sí. Bueno, estábamos en esta estación. Resistencia Radio. Ajá. Y queríamos profesionalizar igual, ¿no? Y empecé, pues no a hacer grilla, sino que empecé como mucha gente, igual que Beto Carlock, igual que hoy el Juanqui, empezaban a destacar y ¡ay! Sí, sus mayores ratings y todo eso, ¿no? Ellos tienen casi 30 mil seguidores, güey. O sea, han hecho una carrera larga, la verdad. Y aparte de que tienen su estudio, ese estudio, güey, está padrinado por el fenómeno Fútbol. Mi estudio. El estudio de grabación que tenían. Ajá. Era una, ajá, casa, güey. Bueno, es una casa, güey, ¿no? El digamos que el director de esa casa, era su casa, la adaptó, güey. En el primer piso, o en la planta baja, estaba el estudio de radio. Un estudio de radio, güey, como tal, güey, que armaron. Arriba estaba el estudio de grabación, güey. Había cuartos de serigrafía y diseño, güey. O sea, era todo un label, güey, para música prácticamente, ¿no? Por ahí pasaron los Genitalica, por ahí pasaron todos los de toda la avanzada regia en ese tiempo. Ahí durmieron, güey. Yo también arropamos muchas bandas que se venían para acá, güey, porque necesitaban empezar a tocar en el DF, como lo dijiste en el inicio. Era muy centralizado, entonces todas las bandas querían venir para acá, güey. Ahí cayeron los Enjambre cuando nadie los pelaba, güey. Ahí cayeron Comisario Pantera, güey. Ahí cayeron Hello Seahorse, güey. O sea, cantidad de bandas que hoy conocemos, güey, y que afortunadamente pasaron por mi micrófono muchas de ellas, güey. Hoy en día son pues los pilares o los headliners de los festivales, güey. Pero todas esas bandas iban cayendo a esa estación o a otras, ¿no? Se iban moviendo entre esa y Grita Radio, güey. Así, igual que por ejemplo el buen Webmaster, cuando su banda, cuando tenía su banda, también pasaron por este micrófono y ahí nos conocimos, güey. Entonces, internamente yo quería siempre profesionalizar y hacer como cosas, ¿no? De alguna manera creo que era el único que había estudiado la carrera dentro de ese círculo. Entonces empezábamos a trabajar y yo le proponía cosas al director, le grababa mucho, güey. Pero el gerente de esa estación, güey, pues como que no veía con muy buenos ojos que empezáramos como a hacer cosas, güey, ¿no? Entonces un día dijimos, bueno, pues vamos a juntarnos, vamos a exponerle todo, güey, y pues a ver qué pasa, güey, ¿no? Ya directamente a la dirección, güey. Entonces, cuando llega ese momento, güey, pues la grilla empezó internamente, pero ya, o sea, como todo, ¿no? Toda buena idea o buenas intenciones de crecer, güey, pues se ve mermada por los egos, güey. Sí, luego se ve por mal, el poder, no, por más, toda esta onda, güey. Y muchos de esos que formábamos esta plantilla, güey, empiezan a, pues sí, güey, o sea, a obrar mal, digamos, de esa manera, ¿no? O sea, a no ser leales a la idea, güey, a traicionar prácticamente, ¿no? Entonces dije, bueno, pues güey, ya estoy también harto, güey. Ya anduve por medios, digamos, convencionales. Anduve haciendo cosas como en el Imer, güey. Anduve por ahí intentando... Fui hasta, ¿cómo se llama? Becario, güey, de un político, güey. Que nada más utilizaba a los becarios para y no les pagaba ni madre, ¿no? Y no aprendías mucho, güey, ¿no? Pero ahí andabas en cápsulas en Televisa y aquí, allá, y noticieros y pendejadas, güey. Entonces, güey, la verdad es que ese mundo no me sedujo tanto, güey, como lo hizo la parte digital y la libertad, güey, con la que podías hacerlo, güey. Cuando empezó esto, güey, decíamos, puta, güey, qué chingón. Porque imagínate, en ese tiempo, Radionet, güey, una cabina pequeñita pero bien instalada, güey, auspiciado por gobierno, güey, pero que toda su plantilla, güey, en su mayoría, güey, éramos jóvenes, entre comillas, ¿no? Muchos de ellos ya tienen mi edad, que tengo yo hoy, pero yo era más joven, quizás como tu edad, ¿no? Tus 20 años, Juanqui, tus apenas 20 años, claro, que tienes. Claro. Entonces, claro, qué elegancia, ahí, qué elegancia. Los 17 años de Erika. O los 17 años. 17 o los 15 años. Del antiero, ¿no? 17 años. Ah, mira, canción para el solo en viernes. Sí. Bien contradictorio, ¿no, güey? Porque era dinero, pues, obviamente, de partido político. Pero nosotros en nuestra oportunidad, güey, poníamos rock and roll, güey. Lo que sí es que teníamos que pasar en la mañana sí o sí, güey. Todo lo que el contenido de la plenaria, güey, ¿no? O sea, de Cámara de Diputados y Senadores, todo lo que pasaba ahí, güey. Como hasta las 12 en adelante, hasta las 8 de la noche, güey, era cuando nos empezábamos a destrampar, güey. ¡Pum, güey! Programa tras programa tras programa, güey. Y ahí es donde conocí, güey, lo que tú ya conociste hace en tu primer programa, güey. Ese sudor, güey, de estar en una estación de radio que te escuchen, güey. Ese temblar en las manos, güey. Ese que te mueve algo aquí adentro, güey, que no te deja respirar. Que se siente bien chingón, güey, que todavía lo recuerdo y me sigue erizando la piel, güey. O sea, porque es padre, güey. Todo eso es como un camino, ¿no? Entonces, de ahí viene toda esta idea de que no fui un inadaptado prácticamente, ¿no? Que quería más, güey, de este medio, ¿no? Que pensaba que podíamos tener más y sobre todo libertad, güey. Entonces, alguien que no se adaptaba, güey, y alguien que tiene misantropía, güey, como yo, güey. Pues no, lo mejor, güey, pues sí. Que no cabe en un mundo, güey. Pues qué es lo la qué raíz, lo la único raíz que va a poder hacer, güey. Pues va a crear su propio mundo, güey, ¿no? Su propio lugar donde empiecen a gestarse esas ideas, güey. Donde empecemos a quitar estos muros, güey, de compadrazgos, de dedazos, güey. De todo esto que nos cagaba, güey. Nos cagaba tanto nos cagó tanto de órbita con toda la payola de la que hicieron pues muchos güeyes ricos, güey. O ganaron un montón de lana explotando a las bandas, güey. Nos cagaba también la idea de centralizar todo el rock, güey, que se pudiera a la obra y señal, güey, de Reactor, por ejemplo, ¿no? Aunque vinieran de Radioactivo, y la neta es que nosotros, pues, en lo personal, güey, pues, teníamos mucha afinidad con ellos, ¿no? Pero también decíamos, bueno, pues que también son o sea, sí son como rebeldones, güey, pero son rebeldones de la Condesa, güey. Y también, pues no manches, güey, están ahí a las órdenes del federal, güey, ¿no? Prácticamente, porque que me desmienta a Erika, güey, pues el IMER, güey, es el Instituto Mexicano de la Radio, güey, financiado, güey, pues obviamente por el federal, ¿no? Y de hecho, de ahí viene también nuestra Carmen Aristegui de Resistencia, güey, ¿no? Y yo creo que por eso tiene esta afinidad con la idea de lo que es. Güey, tienes un garbanzo de a libra aquí en la Resistencia, por favor. No, todos. Lo que pasa, güey, es que no lo saben, güey. No lo saben. Todos se pueden pulir, güey. No todos empezamos siendo la voz, ¿no? La voz estéreo 97.7. No se trata, y no queremos eso, güey. Queremos otras cosas, güey. Otra música, otras voces, güey, que no sean un estereotipo, güey. No, nunca buscamos eso, güey. Al contrario, güey. Nuestras convocatorias vienen desde cualquier civil. Ay, cualquier civil puede venir aquí a pedir chance, güey. Y también como lo hicimos en algún momento, güey. Me iba a las universidades, güey, a pegar pósters y a pegar convocatorias y a pegar estas madres con cejitas para que pudieran saber de nosotros y a aventar tarjetas de Resistencia Radio, güey, y a ver qué captábamos, güey. Dentro de eso captamos mucho, güey. La verdad es que muchos de esos becarios, güey, porque muchos eran estudiantes, venían, güey, y pudieron encontrar lugar en otros lados, ¿no? Hay gente que está ahorita en Fox Sports, güey, ya pasó también por la redacción de TV Azteca, güey. Y hay gente que está trabajó en Indie Rocks, güey, y ahorita está trabajando muy fuerte con Ocesa, güey. O sea, hay de como de todo, güey, de todo eso, güey. Y están haciendo como una lucha de perritos aquí, güey, que ya me está poniendo muy mal. Ya me voy. Sí, sí. Voy a poner la de Silverio. Oye, pero perro. Y así, digo, no me quiero extender demasiado porque sí me fui. No, perdón, no. Es que me apasiono, acerca de contar de cómo todos, sucedió esto. Pero no te preocupes, está chingón, porque la verdad es que A mí, en lo personal, me encanta porque yo no conozco la historia de la Resistencia Radio. Yo llegué así en el año 9 para cumplir el 10º aniversario, pero nunca tuve la oportunidad de saber cómo surge, por qué surge, para qué surge. Y ahora que pues, nos dan esta pequeña reseña, el webmaster y tú, pues la verdad es que para nosotros creo que es oro molido en información. Oye, pero déjame ver que creo que ya también se unió David. Se unió aquí a la videollamada. El otro patrón. Aquí estamos. Bien, entonces, David. Hola, hola. Qué chido. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi Juanqui? Chingón. Felicidades, Juanqui. Gracias, güey. Gracias. Sí, qué chido que te pudiste conectar. Sí, güey, ya me vine ahí metiendo unos, por el carril de alta, güey, pero sí llegué. Sí, igual, sí, te veo un poco despeinado. Te veo un poco despeinado, pero qué bueno que llegaste. Siempre estoy despeinado, Juanqui. No, güey, qué chingón. Yo tampoco me sé toda la historia, güey, de la Resistencia. Pues mira, la acabamos de escuchar una pequeña reseña del Chaco de 10 minutos. Es un fragmento. Fue una... y un resumen de Saúl de 30 segundos. Voy a hacer un promo contando toda la historia, güey. Y ya se los mando, güey, a todos. Oye, 30 minutos, antes de irnos imagínate a rolar, me 30 pinches minutos de escuchar el Chaco, güey. Cuando empezó la Resistencia Radio, esta nueva versión que tenemos ahora, nos dijo, oigan, es que metió no sé a cuántas personas, metió a un grupo de WhatsApp, nos metió a David y a mí, y había otras personas, no sé, unas como 8 personas más, y nos dijo, oigan, hoy vamos a hacer una reunión en videollamada, ojalá se puedan conectar para empezar a formar como los horarios y ver la dinámica de la Resistencia, y pues los únicos que estábamos ahí a las 8 de la noche, pues nada más éramos David y yo. Y no había nadie más, que el Chaco, ¿no? Y y recuerdo esa ocasión, digo, lo quiero mencionar porque la verdad es que para mí se me hace como chido que un año después, pues ya seamos, pues una pinche familia enorme, ¿no? No sé, ¿cuántos programas somos en total, Chaco? ¿Tienes más o menos la cantidad? Somos como 10. Pues sí. Creo que sí, ¿no? Como 10, 13, no sé, bueno, algo así. Pero la verdad es que empezamos siendo de los tilos martes a su horario normal. El Artefacto, junto con el Chaco, los lunes. Bueno, los lunes yo y el Chaco los martes. Y repetíamos, ya ni me acuerdo qué día repetíamos. ¿Te acuerdas, David? Todos los días repetíamos. Todos los días. Todos los días era... Era como cuando empezó TV Azteca, güey, que solo ponían la repetición de los Simpsons, ya, güey. Todos los días, que no, época de oro. Al jueves, ¿no? Ajá, se repetían los jueves. Los claro. Jueves, y creo que los tíos los miércoles. Y pero tú entraste después, porque primero me aventé yo como al ruedo, dije, pues órale, va, me aviento, y después entraron ya tú y George, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros le mandamos varios programas al Chaco y como que decía, güey, el audio no me ayuda, está como muy raro, no lo normalizan, güey. Y nos mandaba normal, a la banca, normal. Nos decía, no, güey, tienes que mejorar tu audio. Entonces fue como que nos fuimos atrasando, Jordán y yo. Güey. Sí, pero no, yo creo que ya el siguiente mes ya es el aniversario del mamut, o dentro de un mes, dos meses, ¿no? Porque vi las repeticiones, bueno, el del podcast, y empezamos en junio. Ve, pues ya estás a nada, a nada. Sí, pues un mes después es el aniversario del mamut. Pues ahí estaremos seguramente. ¿Qué les parece si nos vamos a rola? Y también que me puedan escribir ahí por Messenger o por mensaje privado o aquí... Decir si quieren alguna rola, estaría chido que Erika pusiera su rola, tú David pusieras una rola, y igual pues el Chaco que se ponga una rola también. Yo ya te puse mi rola. ¿Qué rola tienes, Chaco? Yo ya te puse mi rola, fue la de los Beatles para festejar junto contigo. Canción, ahí está. Y Erika pidió una de las canciones con la que hicimos click inmediatamente musicalmente porque me gustó tanto que dije, esta chava sabe lo que está haciendo, güey. Entonces me presentó en aquellos tiempos a Pelota Chingó en la otra Resistencia cuando estábamos allá por CEU. Entonces si la quieres presentar, Erika, inmediatamente nos vamos con esta y después con Monocordio Siempre Te Busqué. Órale, me late. Pues ese espacio tuyo, Eri. Vale, pues sí, esa rola recuerdo que, que la pues, estábamos en aquel espacio súper chingón allá por CU. Llegábamos, bueno, yo llegaba los sábados, eran igual los sábados, ¿no, Chaco? Y, sí, y ahí estaba como súper nerviosa y el Chaco yo lo veía como pum, pum, pum, pum, pum, haciendo mil cosas y manejando todo con los pies y todo. Y me dio mucha confianza y yo siempre lo comento y me da un montón de gusto decirlo. Y soy bien cursi igual con estas cosas, pero fue en 2016 y fue bien chido. Creo que yo trabajaba en ese tiempo en Imer, en Noticias, y era como todo lo opuesto que yo podía hacer, ¿no? Y lo hacía con mucho gusto y por eso le tengo tanto cariño a la Resistencia. Y entonces pusimos Perota Chingó, que son estas argentinas bien chingonzotas, así es maravilloso lo que hacen, cómo componen, la música que hacen. Y le gustó un montón al Chaco y empezamos a hablar como de música, de América Latina, porque bueno, yo tengo una gran pasión por América Latina, por la música, por el cine. De hecho, escuché que estaban hablando de la gente Topo, que está bien chida igual, me gustó un montón, sentí horrible que no ganara, pero bueno, esto es Perota Chingó y tiene mucho significado porque fue como de las primeras cosas con las que haces clic con algo y que lo chido fue que duró hasta muchos años después y henos aquí celebrando el primer aniversario de uno de nuestros programas estrella. Así que eso, presentarla así y que estoy muy contenta de verles las caras. Menos a David, que hay un borrego por ahí medio extraño. Pero estoy contenta. Es que cuando dije de verles las caras, lo único que miré fue ese borrego extraño. Y nada, los dejamos con Perota Chingó. Nosotros vamos a inestabilidad. Yo voy a sentarme frente a tu puerta a llorar. A ver si me pega el sol. Y yo voy a sentarme frente a tu puerta a esperar. Salí a caminar. Y qué linda la linda chica, la chica, la chica, la chica del tren al pasar. Y inestabilidad. Es esa la rueda que me trajo hasta acá. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Basta con mirarme, va a soltar la bestia y inesperado final. Estabilidad. Yo voy a sentarme frente a tu puerta a llorar, a pasear, a gritar. Y si te quieres ir, abajo tenemos la puerta, ahí solo tenés que abrir. Y inestabilidad. Son las 11 y 11 minutos y estamos donde tenemos que estar. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, cómo me va, cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, cómo me va, cómo me va hoy. Basta con mirarme para soltar la bestia y inesperado el final. Bye. y estamos donde tenemos que estar. Resistencia Radio. Oídos libres. Explosión, la oscuridad dio a luz, nació una constelación. Yo era polvo estelar, viajaba sin dirección, buscaba algo que buscar en medio de esta gran confusión. Después de mucho viajar por las entrañas de Dios, sentí ganas de parar, sentí ganas de ser dos. Fue un protozoario en el mar, fue un dinosaurio feroz, fue un mono sin amestrar, que un día supo escuchar su voz. En muchos sueños soñé, en muchos cuerpos viví, mil veces me enamoré, otras mil veces morí. Pronto escucho tu voz que se hace canción, y puedo ver que eras tú la que buscaba mi corazón. Ahí está esto llamado Siempre te busqué, de Monocordio, que la neta a mí me gusta un montón. No sé quién más le guste, porque yo soy un poco conservador en mis gustos musicales, la neta. Puede que pues no a mucha gente le guste, ¿verdad? Pero a mí sí. Y discúlpenme que ya no estoy dando muy buenas ideas, pero ya perdí un poco el control. Entonces, ya estás tomando. Ya llevo unas tres. Ya perdí. Voy por mi cuarta cerveza, señores. Pero bueno. Pero si apenas es lunes, Juanqui. Sí. Para Juanqui siempre es viernes. Tú. Ya no me para digas. Juanqui, para Juanqui siempre es. ¡Solo en viernes! Ay, ¡solo! Ya ponte unas salsas, ¿no? Vamos a bailar. Ah, no, ¿verdad? Todavía no. No, y también los de Dorsal ya se pusieron ya andamos prendidos todos ya estábamos, dijimos cumpleaños, va, y a huevo, o sea, uno se toma en serio las cosas, si no, pues para qué las hace, ¿sabes qué? ¿No? Siento yo ni a mis sincronizadas ni le puse de chipotle. Ya ves, eso es profesionalismo, aquí como dijo el Chaco, eso es profesionalismo, todos somos profesionales. Un aplauso para ustedes, ¿sabes qué siento? Que es un reflejo, güey. Es un reflejo de que ya necesitamos una fiesta, güey. Ya necesitamos vernos, güey. Echar dancing. Echar el micro dancing, aunque sea. Porque sí, la verdad es que sí. Yo me gustaría conocerlos a todos. No conozco a nadie. Erika, bueno, al Chaco nada más, ¿no? Erika ya nos invitó allá a Pachuca, ¿no? Sí, vénganse acá a tomar pulque, la bebida de los dioses. No sé si escucharon ese programa donde dice que solamente las almas elevadas, como ustedes, podrían acceder. Yo voy a vivir allá. No, de verdad, hay unas, bueno, no sé si les guste, porque hay gente como súper purista en esto del pulque y solamente toman pulque natural, pero acá hay muchos de los curados, entonces te pones como bien mal bien pronto porque parecen marcadas, un curado de nuez, de piñón. Mango. Son deliciosos, de verdad, vengan, yo los invito, se quedan aquí, hacemos toda la programación en vivo desde mi casa. ¿Te imaginas, güey? Ya sacó la cabina, wey. No, ya valió mal. El especial de Espiral se vuelve resistencia. Se vuelve. Oigan, sí, el especial de Espiral, que es en Hidalgo, y tienen que venir todos. Sí, no sé. Oye, más, pero ya no va a haber pandemia. Hay una duda. Tengo una duda. No, pues te viendo unos 5 años. Eso me encargo yo. Tengo una pequeña duda. Con pulque. Una pequeña duda. Erika, si sumamos el tiempo que estuvimos en la cabina pasada más el tiempo que llevas ahora, tú ya llevarías un año, ¿no? Más o menos. No quiero saber qué va a pasar en esa fiesta base Pachuca. Base Pachuca. Resistencia. Una locura, base Pachuca. Una locura. Yo creo que va a estar bien. Es que promete muchísimo, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero de verdad que sí. Se los digo de verdad, vénganse. Te estaría, digo, Chaco, chido como que fuera este lugar donde todos nos conozcamos. Te digo, Chaco, que tienes un equipazo. Esto huele a éxito. Es más, ni el Imer tiene este equipo, cabrón. Nah, ¿qué? Por lo menos. Por lo menos creo que borrachos ya somos, ¿no? Ni el Chaco tiene este equipo. Sí, no. Ya, estás del otro lado, ¿no? Orgulloso estoy de ustedes, muchachos. Hay que alcoholizarnos. Ya se fue el webmaster. Y también se fue Carlos. No se despidió. También se fue Beto. Y también se fue Beto, claro. No lo había visto. Bueno. Seguro se salieron a fumar o algo así. Sí, güey, se salen. ¿Dónde anda el Beto y el webmaster? Ah, se salieron a fumar, güey. Oye, David, perdón. ¿Qué? Presenta tu programa. Todos han presentado su programa. Igual Erika, que tiene que presentar su programa. Tiene que presentar su programa para todos los que nos están escuchando. Preséntanos tu programa, Eri. Si quieres, empezamos por Erika, ¿te late? Va, me late. Que nos hable, primero, nos hable de qué trata el Espiral, cada cuándo, qué horarios, para que igual pues los artefans, como los bautizó el Chaco, pues puedan igual darse un rol por ahí los sábados a las 12 del día, si no me equivoco. A ver, cuéntanos, Eri. Pues se llama Espiral y va de un montón de cosas, pues es de lo que, como de temas, de un chingo de cosas, no sé cómo describirlo. Al principio la verdad es que era como una intención de hablar como de lo que pasaba en la semana internacionalmente y meterle cosas de cine y de música, pero después me di cuenta que tengo un montón así de conocidos que pues mejor que ellos hablen y que aparte son como super cracks y que la mayoría son periodistas por la misma formación que tengo y hemos hablado de poesía, de cine, de música. Este súper especial que nos aventamos, el Rompan Todo Alternativo, que estuvo bien chido y que habló gente de toda América Latina y ellos solitos se aventaron como sus... La verdad es que el Espiral es como... Puede ser cualquier cosa de cine, literatura, música, de poesía o de lo que sea. Y está bien chido porque la gente que lo hace, la gente, mis amigos, mis compañeros a los que invito, siempre lo hacen con mucha profesionalidad y con muchas ganas. Y la verdad es que les gusta un montón la resistencia. Muchos de ellos siempre me preguntan así de, me felicitan y les gusta un chingo que existe esta plataforma. Y no solamente gente de México, así gente, mis amigos de España, mis amigos de Chile, así como que ya tienen así la resistencia en un pedestal. Y eso es Espiral, un poco. Y si nos están escuchando así, gente, lo que sea, tus fans, Juanqui, pues que nos escuchen también los sábados y que también si quieren un día echarnos un Espiral, un especial de algo de lo que les interese, pues está ahí abierto el espacio. Eso es Espiral, creo. Gracias, Erika. La neta es que sí, no me pueden dejar mentir los que estamos aquí presentes y si alguien está escuchando de los Artefans, pues la neta es que sí se van a echar un buen programa aquí en mi casa. Mi compañera y yo, la neta es que todos los sábados ponemos a las 2 el Espiral y pues la verdad es que es un programa que se me hace bastante crítico, bastante interesante y que aporta pues bastante a la sociedad y a la banda, ¿no? Que pues necesitamos crear conciencia y conocer muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que uno de los programas, por ejemplo, el sábado estuvo bastante bueno que hablaste sobre las películas estas que bueno, del cine mexicano principalmente, creo yo. Y hubo una discusión bastante interesante sobre un punto de vista de un argentino, la verdad no recuerdo su nombre, que hablaba, pues que no le había gustado esta película de, recuérdame el nombre, Ya no estoy aquí. Esa era la de Ya no estoy aquí, sí. Claro, sí. Creo que Ya no estoy aquí. Y la verdad es que se me hizo bastante interesante como el que en ese espacio pudiera... A ver, este tipo de opiniones, ¿no? Donde no nada más hablan siempre a favor de una película, sino también él dio su punto de vista y que escuchando su punto de vista me pareció que aportaba también demasiado, porque creo que dejamos de ver muchas cosas cuando nos gusta algo y él dio ese punto de vista como incisivo de decir, güey, pues sí, pero hablan de migración, pero pues ni siquiera lo tocan bien, ¿no? Y y de repente el chavo se va y ya regresa como si fuera tan fácil ir a Estados Unidos y regresar. Y esas cosas que para mí se me hicieron bastante interesantes. La verdad, se los recomiendo bastante a todos los que nos están escuchando. No se pierdan el Espiral todos los sábados a las 12 con nuestra amiga Erika. Y vámonos. Gracias, Juan. No, de nada. Y ahora vamos con David para que nos promocione el mamut. A ver, cuéntanos, David. Mira, el problema de que haya salido primero Erika es como si salieran primero los Rolling Stones. Y luego Paquita la del barrio. Esto luego, es. Sí, luego cualquier otra banda. Porque no hay forma de comparar todo lo que hace Erika. El especial de Rompan Todo estuvo increíble. Yo así lo escuché como 30 veces. Grandísimo. Y empezaba a ver qué banda dijeron aquí, güey, qué banda sí, güey, ponía a notar, güey, para escucharlas. O sea, sí, fue brutal. Y sí, cada sábado, no siempre lo puedo escuchar por mi trabajo, pero sí me procuro poner la repetición o escucharlo en el podcast. Pues nosotros, Jordán y yo, que Jordán no está conectado, somos de Mamut, que son los martes a las 9:00. La realidad es que el programa inició siempre que yo iba a casa de Jordi o él a mi casa. Siempre nos poníamos rolas, es el clásico que nos veíamos, una chela, oye, escucha esto, oye, yo traigo esto y así, güey. Y siempre era como, vamos a hacer un podcast, pero siempre se quedaba en el aire. Sí, vamos a hacer un podcast, sí, güey, sí, chingón. Sí, es verdad. Y ahora, y afortunadamente con la pandemia, pues vimos la oportunidad ya con el Chaco de poder materializarlo, poder pues compartir. Nosotros siempre decimos, más que un tratar temas políticos, porque tratamos de no meternos en complicaciones, pues la realidad es que la esencia del programa es compartir la música que nos gusta. No queremos complicarnos más, porque creemos que no estamos en posición de, no tenemos las tablas, por ejemplo, las que tiene Erika, ella es periodista, nosotros somos unos mortales ahí, Olo como Dorsal, güey, que tienen sus programas de cine, o sea, no tratamos de hacer nada especializado, solo es poner música que nos gusta y tratar de llevar una plática ahí más o menos amena. Básicamente de eso va el mamut. Bien, entonces, ¿por qué mamut? Yo siempre me he preguntado por qué mamut, güey. Ese nombre lo propuso Jord. Creo que va. Nosotros después el significado que le encontramos fue que somos como dos animales prehistóricos que estaban ahí congelados. Ok. Y que por alguna razón ahí ya salimos, ya por presente como un poco la música que nos gusta ya es música noventera. Santa Lucía, ¿no? Música para atrás, sí, exactamente, ahí por Santa Lucía. Y que alguien nos sentía y dice, ah, mira, básicamente ya le encontramos ese significado al programa Mamut y pues fue que nos gustó el concepto. Vientos, no, pues ya está también todos los martes a las 8 de la noche. A las 8. ¿Sí? A las 8 de la noche pueden escuchar al buen David y al Jord para, pues, escuchar. La verdad es que se ponen buenas rolas. Yo, la verdad, luego he jalado varias rolas que escucho en su programa para ponerlas al siguiente programa. Está bien. Yo hago creo que tiene buenas recomendaciones. Yo hago lo mismo. De repente, con los chicos de los chicos cool, los de generación, sí. Mal, de repente sacan buenas rolas o por ejemplo, lo que me gusta cuando escucho a Juanqui, a los Juanqui fans, no, a los Arte fans, que es que tú completamente, la música es completamente diferente a la que yo acostumbro escuchar. Entonces me alimento mucho. Ah, qué chido. Me alimento de los demás programas y del tuyo. Por ejemplo, ahorita de Erika, las chicas que puso, ahorita voy a copiar el nombre del chat, porque no las había escuchado, están increíbles. Entonces, sí, aparte sacó, ahora la Resistencia sacó un podcast, bueno, no un podcast, sino como un videíto de recomendaciones que se me hizo que estaba bien chingón, ¿no? Eso está bien chido. Sí, en eso andamos ahí trabajando todos. Ahorita que dices, yo estuve cuando estábamos en CU, yo también estuve por ahí. Nada más que yo iba los martes, era un programa que se llamaba Los Nuevos Viejos. Ah, o sea que ya va, o sea, van ya. Tantos programas se puede tener en la Resistencia, Chaco. O sea que el Chaco. ¿Cómo de que? O sea que el Chaco es de esos que llegan a un lugar y se roba la banda para hacer su espacio. ¡Ah, qué mala hora! Pagan multa, pagan multa y empiezan a hacer sus espacios. Sí. No, pues está chido. La verdad es que les agradezco que estén aquí. Ya nos queda media horita de programa. Igual si quieren poner una rola, yo no sé, creo que ya mandaron algunas rolas. Chaco, házmelo saber. Creo que sí, ¿no? Yo les mandé. Perdón, les mandé una. ¿El artefacto no termina a las 9:30? Pues según yo era a las 10, pero bueno, si quieres nos ponemos a las 9:30. No, me refiero porque... Horas extra. No, media horita nada más, porque mañana tengo que hacer muchas cosas. Wey, tengo es que así de planchar y de lavar, yo, o sea, olvídalo. La verdad, tengo que hacer las labores propias de mi sexo. ¡Arriba los novios! Pues vamos con canción. Sí. Tengo aquí Molotov. Sí, pues vamos con una rolita, ¿no? Y una de Santa Sabina que habían pedido, creo. Ah, sí, esa la de Santa Sabina, una canción para Luis de Santa Sabina, ¿no? Nos vamos para con eso, el buen Gabriel, nos está escuchando. Ahí va. Porque se quiebra con la sed de sal. Ahí está esta rola que pidió el buen David, pues ya estamos llegando ahora sí al cierre de este especial, el primer aniversario del Artefacto aquí en la Resistencia Radio. Y pues la neta es que sí me da como nostalgia y a la vez emoción que hayamos llegado. No pensé llegar, para empezar, nunca tener un programa de radio. Y en segunda, pues igual durar un año, ¿no? Creo que sí es cuestión de persistir esta onda. Pero pues yo me paso a retirar, ya nos pasamos a retirar, ahora sí, ya se nos acerca el final. Pues lo único que me gustaría decirles es que, bueno, preguntarles, la última pregunta ya para todos, para ir cerrando, para cerrar, es, pues igual que ustedes nos dijeran con qué temas podrían aportar un poco como al programa, ¿no? Porque, bueno, no sé si lo han escuchado, igual hay los que lo escuchan, a veces ni lo han escuchado, no sé, ¿no? Pero estaría chido como tener una retroalimentación del patrón y, bueno, de los que siguen conectados, ¿no? Porque también ya se están yendo, pues, a hacer sus labores personales todos, pero, bueno, pues los que están, igual que nos puedan dar a lo mejor algún tip, algún tema, ¿no? Nosotros queremos, pues, como al fin de cuentas crecer, ¿no? La intención es seguir y crecer, ¿no? Permanecer y crecer. Pues con los temas, yo creo que está chido la onda de la difusión de proyectos independientes, pero igual, no sé, me gustaría agregar algo más. Estaría chido que nos dijeran qué quiere empezar, Chaco, Chicos del Dorsal, David. Díganos, ¿quién se avienta? Pues más bien, yo te diría que tú nos enseñes a nosotros, Juanqui, porque algo por ejemplo, en nuestro caso, porque de Mamut siempre hemos tratado o querido hacer las entrevistas y por una y por otra siempre. Creo que es más falta de experiencia y quererlo hacer, o sea, miedo de quererlo hacer que no tener las ganas. Entonces, yo sí sigo al Artefacto, te escucho los lunes. De hecho, te voy a contar que lo escucho mientras baño a mi hijo los lunes. Entonces, es un bonito momento. no, yo la verdad, al contrario, te felicito y sí veo el crecimiento día con día. Y pues no, al contrario. Más bien, tú nos debes de dar a nosotros para hacer entrevistas. No, pues la neta es que sí, agradezco tu punto de vista. Yo siento que me falta mucho para llegar a ser, para tener el nivel de Erika. Todavía nos falta bastante. Déjenme decirles, que ese es un secreto, pero nadie lo sabe, que le escribí al asesino. Nada más para ver si pegaba, pero pues nada, no me escribió el puto. Dije, igual y lo entrevisto, ¿no? Igual y digo, no, si hago, ya me hago de más rating, pero pues Nel. La neta es que ni siquiera lo busco por el rating, lo busco como para difundir, ¿no? Un poco, que ese güey está súper comercializado, pues, pero pues creo que estaría chido que pudiera estar aquí y conociera a la banda, ¿no? Pero bueno, pues no, se dio y pues bueno, voy a seguir en búsqueda de proyectos independientes. Y los demás chicos, a ver qué nos pueden decir. Pues bueno, nosotros, no tenemos como mucho tiempo también como de escucharlo, ha sido como muy, muy poco. Pero creo que está interesante siempre como todo programa o todo proyecto que siempre muestra como la otra, lo que tú decías hace rato, lo que también decía Chaco, ¿no? Acerca de como de esa otra cara de los proyectos, es decir, como del mainstream, por decirlo, ¿no? O sea, en tu caso, en tu programa, como esta otra parte del arte, como de muchas cosas, ¿no? Digo a mí porque en general me interesa mucho, ¿no? Y creo que al principio mencionabas, Juanqui, que escribía. Sí, escribo. Y bueno, o sea, yo también me siento como alentado en eso, ¿no? Porque yo escribo y justo ahorita pues trabajo en una novela, en poesía, etcétera, ¿no? Ah, qué chido, habría que hacer intercambio de escritos. Y eso justamente hace rato que mencionabas, dije, órale, qué padre, ¿no? También está esa otra cosa que muchas veces no conocemos como de los otros, ¿no? Porque también como esa que decías también creo que se había quedado como de lado la recomendación del público, me parece, acerca de libros, ¿no? Ajá. Y pues eso está bueno, porque al final, bueno, a quienes nos gusta como la literatura, pues está bueno siempre encontrar como nuevos autores, ¿no? Y a mí en específico, pues me gusta sobre todo como siempre indagar en autores como más, muy extraños, ¿no? De hecho, yo en principio estaba pensando también como en hacer un programa sobre literatura, pero me ganó como más la parte del cine y dije, bueno, el cine también, porque el cine también es como mi pasión, ¿no? Y, claro. Y bueno, incluso estamos escribiendo un guión cinematográfico, etcétera. Pero claro, qué chido. Ajá, y entonces, pero esa parte yo creo que es muy, muy buena, ¿no? O sea, la que decía de las recomendaciones como de libros y todo eso, pues, porque siempre está bueno, o sea, siempre empezar como por algo, ¿no? Aunque sea como muy extraño o que sea muy mainstream, al final siempre la literatura o los libros te van a llevar por otro camino, ¿no? Y siempre es bueno y muy bueno leer. Sí, aquí lo procuramos. Y creo que también tenemos esa coincidencia en Dorsal, porque a nosotros nos gusta como la otra parte del cine, no la que, o sea, sí nos gusta ver cine de superhéroes, lo decíamos en el primer programa, nos gusta ver todo tipo de cine, pero también nos gusta ver esas películas o analizar esas películas que no les interesa a muchas personas, ¿no? Incluso somos grandes admiradores del cine mexicano y nos gusta ver esas películas que no le dan cabida. Nadie conoce, claro. Sí, o que sí conocen, pero nada más nuestros papás o nuestros abuelitos, ¿no? Es una película que me encanta, es Del brazo y por la calle. Pero bueno, no voy a dar una recomendación. Analicé una película. ¿Por qué no? La recomendación. Pero a lo que voy es que creo que coincidimos en esa parte de hablar de lo que pocas personas quieren hablar o a lo que no llega a la gran masa, ¿no? Y que también está padre pues ver esa parte y pues entenderlo, escuchar nuevos artistas que están ahí que son muy buenos y que pueden ser hasta mejores que los que están en el mainstream, ¿no? Entonces creo que esa parte es lo interesante de la resistencia y que yo me siento muy, muy feliz de ser parte de ella y pues muchas felicidades por este año y que vengan más y que qué chido que están aquí todos. Sí, qué chido que hayan podido unirse a la videollamada y que ya podamos conocernos un poquito más de cerca. Y ya para finalizar, pues el Chaco, ¿no? A ver qué nos dice, porque el patrón sí es bien, bien incisivo, a ver qué nos dice. Oye, pero... ¿Qué nos dice? Antihéroe, ¿no? Antihéroe, ah, sí, claro, antihéroe, por favor. Porque como es igual antisocial. Pues, igual. No, es que quería. Ajá, bueno, a ver, dinos antihéroe. No, pues a mí me gusta mucho lo que haces. Digo, antes que todo, agradecerte por invitarme a este proyecto. Ya tenemos más de 10 años de conocernos. Y lo que he admirado mucho de ti es como esta capacidad que tienes de salirte, ¿no? Si la sociedad te dice que tienes que ir en línea recta, tú agarras otros caminos, esta onda de que estudiaste teatro y que a lo mejor no lo pudiste terminar y que aún así te animaste a hacerlo, te fui a ver a actuar 2-3 veces, no me acuerdo, y te veía y decía, madre, ¿sí? qué chingón, ¿no? Entonces, pues agradecerte esta parte, admirar, te admiro, y me pasaste tus escritos, por cierto, debes de hablarlos con ellos, que están muy buenos, muy, muy chidos los cuentos, y pues, ¡pásalos! Sí, de verdad, se los tienen que echar. Platicar contigo, de hecho, es bastante padre, todas las recomendaciones que nos, la manera en la que nos nutrimos, el yo recomendarte, el tú recomendarme, y siento que es la magia de este programa, los pocos que he escuchado, tú sabes que por tiempo a veces no los puedo escuchar todos, pero sí, las entrevistas que haces son bastante, bastante bueno. Y esta manera, estas ganas que tienes de como impulsar al underground, por decirlo de alguna manera, y no solamente dentro de la música, sino en lo que es el teatro, la literatura y todas estas cosas artísticas que ya no están a la vista de pues prácticamente casi nadie y que lo hemos platicado muchas veces, la neta es como de admirarse. Entonces, pues recomendarte algo, pues, más bien como decía David, creo que tú nos deberías de enseñar bastante. No, pues gracias por tus palabras. No me lleven tan arriba porque luego la caída es más fuerte. No, no es cierto, la verdad es que... No, este, no te tires para que te levantemos tampoco. También, también, no, yo lo sé, yo lo sé. No, pero lo que voy es que la verdad es que este programa yo lo hago de corazón, la neta sí lo hago de corazón. Una, pues porque pues me late decir algo, me late decir, proyectar cosas underground. ¿Por qué? Porque pues yo viví esa parte, ¿no? Yo siendo actor o siendo parte de producciones, de proyectos de teatro, pues difícilmente tienes proyección, ¿no? Y pues yo pensé siempre en crear un espacio para poder darle difusión a este tipo de proyectos. Y bueno, pues si yo tengo ahora el espacio, pues ¿por qué no hacerlo, no? Digo, de vez en cuando se me filtra un colado, y digo colado como famosín o medio ya renombrado, pero pues también es parte de, o sea... Hablaba yo con Diana, que es mi compañera, mi pareja, y ella me decía, pues güey, somos los que estamos ya, ahora somos los que estamos moviendo, ¿no? O sea, si nuestra generación es la generación que ya son los famosos, los escritores, porque ya no estamos tan jóvenes, uno piensa que, güey, tengo 20 años, no, güey, ya tienes 30, 35 años, y esa generación es la que está, pues ya está empezando a tomar dirección de ciertas cosas de la sociedad, ¿no? Entonces, pues también, pues digo, yo conocí al Preiser, lo conocí estudiando, güey, y resulta que el Preiser, pues, es el creador de las rolas del Triciclo Circus Band, güey, pues, ¿yo qué voy a saber, no? O sea, eso, pues, son cosas como fortuitas, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, eso ya lo... tendremos otra disertación al respecto en otro programa. Vamos... ¡Hijo de su madre! Ya me van a deshacer, tengo un poco de temor. Pues, a ver qué nos dice un poco... La voz, la institución de la Resistencia Radio, a ver si no nos deshace. Espérate, te vas a enfriar, ruco. Calmantes, Monsale, calmantes, que yo se te tupo, canal. Yo lo voy a resumir todo, como dice el Teniente Dan. Esto es muy sencillo. Síganme, aprendan de los que llevan tiempo aquí y no les pasará nada. Ahí está. ¿Sí se escuchó? ¿Sí se escuchó o le subo el volumen? Sí, se escuchó. Entonces, síganme, aprendan de los que llevan tiempo aquí y no les pasará nada. Apóyense con el Juanqui, que ya es de los rucos. Pues, sí, ya soy de los rucos. Yo, la verdad, orgulloso, güey. Es difícil, la verdad, hacer este tipo de medio de comunicación, güey. Es muy difícil aguantar 10 años. Bueno, no 10 años... tu primer año, güey, es crucial, güey. Después vienen como años más complicados donde vemos que muchos de nuestros compañeros van sucumbiendo, ¿no? Por hacer otras cosas, güey. Lo que aquí se pretende es abrir los espacios, güey, para que las ideas se conformen, güey. Encontremos nuevas voces, nuevas formas de pensar, güey. Y salgamos un poquito, güey, del establishment, ¿no? De lo que está establecido y que nos quieren vender como lo correcto, güey, ¿no? Como la policía de lo correcto, güey. Y de lo que se debe hacer y de las buenas maneras, ¿no? Nosotros, la verdad es que afortunadamente los espacios, güey, se van convirtiendo en estas pequeñas puertas, güey, de libertad, de hacerlo quizás hasta de un modo punk, güey, ¿no? Entonces yo estoy un harto agradecido, güey, de que podamos compartir como compañeros, obviamente, de profesión, güey, porque finalmente esto poco a poco, güey, se van a ir dando cuenta que profesionalizan en cuanto a lo que empiezan a hacer lo mejor, güey, cada vez. Y todos aprendemos de todo, ¿no? Unos para adquirir mayores conocimientos, mejores conocimientos, nuevos conocimientos, güey. Y eso nos nutre a cada uno de nosotros. Yo, la verdad, te felicito un montón, cabrón. O sea, la verdad, híjole, güey, aguantar y estar presente aquí en tu primer año, güey, es importantísimo, no es un tema menor. La verdad es que es bastante bueno, de verdad. Y ya lo repito mucho la muletilla, de verdad, porque pues creo que no hay otra forma como de decirlo, ¿no? No, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en La Resistencia. Esperemos que sigan muchos años más, güey, que vengan nuevas cosas, nuevos retos. Y pues oiga, patrón, ¿y me va a dar vacaciones? No hay vacaciones, güey, ni prestaciones, ni aumento de sueldo. Discúlpame. De hecho, me tienes que pasar tu hoja rosa para darte de baja del IMSS. Muchas gracias. No, pues, ahora sí, nos pasamos a retirar con esta buena rola del antihéroe, que es Belafonte Sensacional, pero sí, no me quiero ir sin antes decirles que muchas gracias a todos los que se unieron a la videollamada, a Erika Rosete, a David, a los chicos de Dorsal, a los chicos de Degeneración, a los degenerados que me mandaron su audio, pero que la neta es que ya no se los pude poner porque no es mala onda, me estoy mudando de casa. Entonces, la neta es que tengo un chingo de madres que hacer. Diana está embarazada, entonces pues, ando así como haciendo todas las cosas en mi casa, ya saben, complicado. Pero la neta es que, pues muchas gracias de verdad a todos los que me mandaron mensaje de felicitación, a todos los que escuchan cada 8 días. Y pues lo último que me gustaría decir es, no se olviden que yo le decía al Chaco antes de, bueno, yo cuando recién empecé haciendo cortinillas en la resistencia y creé una cortinilla que decía, a veces es necesario resistir. Y yo creo que en este momento es necesario resistir. Muchas gracias. Y como diría Cerati, gracias totales. Nos vamos con esto de Belafonte, es sensacional. Y nos escuchamos dentro de 15 días, ¿no, Chaco? Así es. Aquí estaremos por acá. Vale. Bye. Gracias. We'll be right back.